Bienvenidos a otro programa de Fase Bonus. Tenemos otras dos horas. Muchas gracias por la acogida que hemos tenido en los dos últimos programas. Muchas gracias por la acogida que ha tenido esa cápsula. Como digo, vamos a intentar tener dos horas tan buenas como las anteriores. Pero antes de nada, recordar que el sábado 9 de abril vamos a estar todos en Retro Encounter en la Escuela Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahora mismo, para hacer el programa, tengo aquí a mis compañeros dispuestos a darlo todo, como el señor Héctor. Héctor, ¿qué tal? Hey, hola, ¿qué tal? Bueno, Héctor, a ver, cuéntanos, ¿qué te vas a llevar a Retro Encounter, un tío como tú que tiene tanta cosa rara? Bueno, lo que tengo pensado llevar a Retro Encounter, aparte de un par de cosillas así, pero lo más interesante que me voy a llevar va a ser la consola Virtual Boy, ¿no? Ya que está tan de moda, ya que Nintendo ha puesto tan de moda 3D con la Nintendo 3DS, pues creo que será una buena manera de que la gente vea los comienzos de Nintendo con esta tecnología. Señor Altamayr. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Altamayr, que tú también estarás en Retro Encounter, pero antes de que se nos pase, hay que volver a recordar que tenemos el Top MS2. Sí, sí, lo tengo un poco abandonado, yo no sé qué tal va, pero están saliendo muchas cosas buenas por ahí. También porque es un poco más complicado, no está tan limitado como una época, como una plataforma cualquiera que tenía sus juegos, tal, aquí todo tipo de géneros, todo tipo de compañías trabajando, así que a ver qué sale ahí, pero lo tengo un poco abandonado, a ver si me pongo a recontarlo y vamos organizándolo ya. Que no sé quién dijo que parecía un top Lucasfilm, ¿no? O LucasArts, más bien. Claro, sí, coincide con muchas aventuras de la época de Lucas, sí, sí. Todos los 90, sí que son los principios de los 90, son la época dorada de Lucas, así que sí, que sí, va a estar el Monkey y el Loom por ahí arriba, supongo. Continuamos con el señor Dani. Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, ya sabes, enhorabuena de parte de todo el mundo que ha visto Fase Bonus TV, que les ha encantado. La verdad es que yo soy el que menos mérito tiene en todo esto, porque la mayor parte de las ideas salieron de las mentes enfermas de Javi y de David. Este último además fue quien ha realizado el montaje y los efectos y todo. Así que aunque más o menos teníamos todos... Fue una mañana de brainstorming, lo hicimos todo casi del tirón, pero he de decir que yo soy el que menos ideas aportó en ese momento. Debe ser que estaba un poco más bajo de forma. ¿Tenéis alguna cosita más por ahí preparada, no, Dani? Pues sí, tenemos... Ese día grabamos bastante material. De hecho, tenemos material para un capítulo más como mínimo. Y además, esta vez sí vamos a abandonar un poquito el culto a nosotros mismos y vamos a empezar a hablar de videojuegos de una puñetera vez, que yo creo ya va siendo hora. Bueno, pues entonces esto lo dejamos aquí y damos paso al siguiente compañero que estará con nosotros, señor Marcos. Como buenas, ¿qué tal? Bueno, Marcos, que tienes los destornilladores afilados, ¿no?, para Retro Encounter. Sí, sí, que bueno, ya lo estuvimos hablando antes, que tú por lo menos tenías por ahí una Game Gear que estaba por ahí petada, ¿no? Sí, te llevaré algún aparato que tengo por aquí escacharrao para que lo destripes y enseñes a todo el mundo lo que lleva por dentro y que expliques un poquito cómo funcionaban las cosas por aquel entonces. Sí, sí, bueno, ya teníamos por aquí alguna cosilla preparada también con alguna otra consola y alguna placa para enseñar. Así que bueno, a ver si podemos sacar algo de todo esto y poder llevar ahí algo interesante. Y para terminar, tenemos con nosotros otra vez al señor Jesús, más conocido como JMV en la página de fasebonus.net. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, Jesús, que tú también estarás por ahí, comentaste que estarías por Retro Encounter. Oye, ¿te podías traer algún dibujo, algún boceto, alguna historia para el stand de Fase Bonus y que todo el mundo lo viera? Ostras, por lo que queráis. Voy a ver si encuentro los dibujitos, las ilustraciones que hice para el mundo del Spectrum, que están dedicadas a algún jueguecito antiguo. Voy a ver si las encuentro porque están hechas así muy en plan acuarela y no sé qué, y la verdad es que verlo en pantalla no hace justicia, o sea, se ven mucho más bonitos en vivo, o sea, que voy a ver si, ahora que lo dice, voy a ver si los encuentro y los llevo. Bueno, pues vete buscando, Jesús, aunque no te vayas muy lejos, que como he dicho antes, vamos a intentar tener dos horitas muy cargadas. Creo que va a ser un programa con mucho contenido, y dicho esto, pasamos al sumario. Para esta semana tenemos un programa también muy completito, como está siendo habitual últimamente, y recordaremos la primera aventura de Lara Croft, Tomb Raider, donde creo que mis compañeros dejarán poquitas cosas en el tintero sobre este juego. También nuestro compañero Dani nos hablará de una consola que para él es muy querida, la consola de Amstrad, la GX4000. También repasaremos uno de los clásicos de las máquinas recreativas, Cadillac and Dinosaurs, y para terminar comentaremos un poquito acerca de un videojuego, el Dead Smile. Thank you. Para el juego de esta semana, el juego que vamos a tratar, uno de los dos juegos que vamos a tratar, vamos a ir otra vez al principio, a Sega Saturn. Vamos a hablar de un juego que apareció en el 96 principalmente para esta consola. Estoy refiriéndome a Tomb Raider, de la mano de Eidos y desarrollado por Core de Sing. Así que dicho esto, el señor Jesús creo que es un fan absoluto de este juego, así que cuando quieras podemos empezar un poquito a contar nuestros recuerdos de este juego. Pues yo la verdad, el contacto con la versión de Saturn, la verdad es que fue, yo creo que salió como a final de año, del año 96, cerca de las Navidades, yo creo. Y yo sobre todo lo disfruté en PC, pero antes de comprarme la versión PC yo recuerdo que estuve pues como dos tardes en casa de un amigo que tenía la Saturn y fue mi primer contacto con el Tomb Raider. Y yo me quedé absolutamente flipado, o sea, porque yo creo que fue el primer caso, digamos, de aventura en tres dimensiones pura y dura, ¿no? O sea, ya había juegos que estaban a ese nivel tecnológico en ese momento, quizá a lo mejor pues el Super Mario 64, que yo creo que ya había salido unos meses antes, el Quake yo creo que también había salido, pero realmente no había mucho más, y las sensaciones que te ofrecía el juego pues realmente tenían muy poquito que ver con lo que había en ese momento en el mercado. Había habido alguna tentativa en PlayStation, por ejemplo, con el Fade to Black, por ejemplo, que tenía un airecillo, pero mucho más tosco tecnológicamente y no tenía a nivel de jugabilidad nada que ver, ¿no? Y este juego realmente lo que hizo fue, pues yo creo que reinterpretar pues esos juegos clásicos de plataformas como el, pues no sé, como el Príncipe de Persia, como el Flashback, por ejemplo, pues llevado a las tres dimensiones y con una estructura pues muy compleja de niveles, puzzles, diseños, etcétera, ¿no? Y bueno, ya todos sabéis que el juego básicamente lo que hace es recrear pues una aventura muy a lo de Indiana Jones, que fue desde luego el germen cuando Core empezó a trabajar con en el juego, y contrataron al diseñador de Lara, que se llama Toby Gard, que cuando entró en Core pues era considerado una especie de geniecillo, tenía 19 años, era muy joven. Y desde luego al principio pues pensaron en los primeros diseños de Toby fueron un Indiana Jones realmente, con el sombrero, etcétera, y pues con aventuras ligadas pues a la arqueología y no sé qué. Y directamente pues los fundadores de Core, en especial pues Jeremy Smith, que era con el que más colaboraba y el más implicado en la producción, pues lo desecharon porque no querían arriesgarse a una demanda directa de George Lucas, que sabéis que es muy aficionado a demandar a todo el que se le ocurre plagiar sus productos, ¿no? Y entonces se le ocurrió realmente el diseño de hacer una heroína femenina, que además es una innovación, porque yo creo que pocas protagonistas femeninas había hasta ese momento en videojuegos, ¿no? Y de hecho fue algo pues bastante criticado por la productora distribuidora, que era Eidos, que no le gustaba un pelo eso de, porque creía que iba a perder potencial comercial el juego por el hecho de que el protagonista fuera femenino, ¿no? Y el diseñador la basó en principio quería darle un toque pues como sudamericano, o sea, quería que se llamara, en vez de Lara Cruz, que era pues no sé si boliviana o no sé qué, y al final decidieron transformarla en una especie de aristócrata inglesa y cambiarle el apellido, en vez de Cruz pues llamarla Croft, ¿no? Y bueno, lo que intentó básicamente, yo creo que además el personaje de Lara Croft es un ejemplo estupendo de diseño de personaje, ¿no? Estamos acostumbrados ahora que todos los personajes, en especial los masculinos, porque sigue habiendo muchos, demasiados personajes masculinos en el videojuego actual, parecen todos iguales. Yo no sé si os fijáis que podrías cambiar la cara del protagonista del Gear of War por Kratos, por el de un Killzone, o sea, realmente sí, la época de los marines calvos, ¿no? Como dicen. Exactamente, son todos tienen la misma jeta de mala leche, de cabreado, de no sé qué. Y realmente el ejemplo de Lara pues es un ejemplo estupendo de diseño, porque no pretendieron ser plenamente realistas, quizá la tecnología tampoco lo permitía todavía, ¿no? Pero sí que quisieron pues darle una señal de identidad muy, muy característica, ¿no? Quisieron hacerle esa trenza enorme que lleva Lara, la camiseta verde, los pantaloncitos cortos, o sea que es perfectamente reconocible, incluso a medida que evoluciona el diseño de Lara sigue siendo siempre Lara, ¿no? Tiene unos rasgos que te permite reconocerlo al instante, y eso desde luego es un mérito de diseño tremendo, ¿no? Y bueno, pues al principio el concepto que querían de de juego, pues era ese, ¿no? Basado en puzzles, en ambientación, pues en escenarios históricos, Grecia, bueno, porque no queda muy claro si es Grecia, Roma, porque aparecen por ahí coliseos que son romanos, pero bueno, en fin, aparecen escenarios también sudamericanos, Perú, o sea que era, eso lo tenían muy claro desde el principio, ¿no? Luego ya, lógicamente, el diseño de niveles, pues ya es muy rico y muy distintos unos de otros, ¿no? Pero tenía muy claro cuál tenía que ser el concepto de juego, ¿no? Y Toby Gard siempre quería que fuera muy, muy, muy de exploración, ¿no? Muy de arqueología, y que predominara esta exploración sobre el tema de la acción, ¿no? Y de hecho, pues luego lo comentaremos o lo comentaréis, pero precisamente fue esta, el derivar la saga luego ya posteriormente a la acción con lo que provocó que, bueno, pues se cabreara y se fuera de core, ¿no? Al convertirse Lara, pues comercialmente casi en un icono y trascendiendo ya lo que son los juegos en sí, ¿no? Y hablando de core, ahora que decías de core, yo hasta donde tengo entendido es gente que venía de Gremlin, puede ser, los de core. ¿Te suena? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Nah, yo a core lo recuerdo mucho a la época de Amiga, de aquellos Bubba Stix, el Rick Dangerous, el Premier. El primer de Dave Day, sí. El Jaguar XJ, que es una compañía que hizo un montón por la época de la Amiga. Recuerdo que trabajó muchísimo, tenía juegos buenísimos para la máquina de Commodore. Y recuerdo que en el momento del Tomb Raider, a mí empecé, fue la primera vez que pude ver un juego en 3D. Yo lo más parecido a 3D que había jugado había sido el Fate to Black hasta aquel momento. Y este era para mí un Fate to Black, pero con la posibilidad de subir en altura y descenderse en vertical. Estaba muy, le daba 50.000 vueltas en cuanto a, digamos, a manejo, porque el manejo de Lara Croft es que es una maravilla, o sea, se maneja fenomenal. Quizá la cámara a lo mejor puede dar algún problema puntualmente, porque bueno, pues intenta también moverse adaptándose a donde estás, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que en determinadas ocasiones pues hace alguna cosa rara, lo cual pues también es totalmente normal, ¿no? Pero sí, es que era muy distinto a todo lo que había salido hasta entonces, ¿no? Sí, es un salto de calidad eso, las 3D de verdad, no un shooter, pues como puede ser el Quake, sí. En primera persona, sino que era 3D, joder, eso, pues como decía Super Mario, ya 64, ese estilo, ya 3D, libertad absoluta de poder trepar, eso, aquellas volteas laterales, aquella especie como de salto con vuelta para disparar hacia atrás, no sé si podías sprintar, en este creo que no podías sprintar. No, todavía, en este no. No, todavía no. Pero sí que fue un salto de calidad enorme. La verdad es que fue un gran avance en lo que a jugabilidad se refiere, aunque al principio había que acostumbrarse un poco a los controles, ¿no? Porque era un poco, la gente, como dice muchas veces, lo compara con los Prince of Persia, pero es porque tienen unos controles, no diría yo parecidos, pero recuerda mucho porque los movimientos de Lara son muy, lo de acercarte, lo de tener que acercarte a los bordillos, ¿no? A los bordes y demás, sí, como en esos juegos. Con la diferencia de que aquí, pues digamos, aprovecharon más, se supieron aprovechar de lo que era el motor 3D, o sea, no hicieron un juego en 3D pensando en 2D, sino aquí ya directamente pensaron las tres dimensiones y añadieron el poder ir a la izquierda, derecha, arriba y abajo, lo que dio posibilidad a crear un montón de puzzles para este juego. Lo que dijo Jesús antes, de que se había pensado, en lugar de meter a Lara, meter a un arqueólogo tipo Indiana Jones, yo juro, es que no sé si estoy imaginándome, yo juraría que había alguna captura de eso, de un personaje masculino de Lara, hace años. Yo no sé si llegó a haber filtraciones de eso, pero probablemente si las has visto es que las hubiera. Sí, yo no estoy seguro, pero me suena que sí de haberlo visto. Realmente yo creo que el desarrollo fue bastante largo, porque yo creo que estuvieron los kits de desarrollo de Play y de Saturn, que se mandaron casi a la vez, que le llegaron a Core, yo creo que les debieron llegar sobre el 93, o sea que debieron estar como 3 años un poco pergeñando el juego, ¿no? Y claro, debieron barajar tanto material que no es raro que ahora... los tiempos en los que estamos, que sacan muchas cosas de archivo y las difunden y no sé qué, pues es probable que algo haya salido y algo hayan publicado, sí. Sí, lo que decías tú, que Lucas es muy muy amiga de cualquier persona que tome el nombre de Monkey Island o Maniac Mansion, sí, para hacer alguna cosa, pues no le gusta que manoseen sus productos sin su permiso. Eso yo creo que directamente, o sea, lo debieron desechar enseguida, porque era como, o sea, yo creo que además el Tomb Raider es el juego que hubiera querido hacer Lucas y que no supo hacer nunca, ¿no? Porque realmente los juegos de Indiana Jones, sí, salvo las aventuras gráficas, por supuesto, que son alucinantes, pero una aventura infernal entre... y todas estas, ¿no? Que tiene Indiana Jones, de la máquina infernal y el cetro de no sé qué. La tumba del emperador. La tumba del emperador no estaba mal, pero yo creo que nunca llegaron al nivel un poco del Tomb Raider, ¿no? Y es que, o sea, es un juego que yo creo que te atrapa desde la música, el menú, que es una pasada, o sea, cuando la oyes es que te quedas, no sé, yo la primera vez que la escuché no me lancé a meterme enseguida, sino que es que me quedé escuchándola porque me quedé flipado, esos coros y tal, ¿no? La verdad es que es muy sugerente. Yo la primera vez que escuché banda sonora creo que fue por la radio, en la época del Game 40, creo que fue. Y la verdad es que yo lo pillé y claro, yo creía que estaban poniendo a banda sonora una película al principio. Es que bueno, yo no sé qué tipo de bandas sonoras había entonces, pero yo creo que no tenían, vamos, tan lejísimos en cuanto a calidad, porque esto es una banda sonora orquestal y además con un nivel de composición es muy que, alto. Es que por esa época creo que los juegos pues tenían, sí, había pistas, hombre, ya con la tecnología del CD de la época, pues hombre, ya había pistas de audio y demás, pero casi todas eran, no sé, como había muchos juegos futuristas, pues era todo casi o rock o música electrónica, y este fue... Hombre, no voy a decir los primeros porque hay anteriores seguro, pero creo que de los juegos así conocidos fue de los que más se recuerdan que tenga una banda sonora orquestada. Que ya tú conseguís una orquesta para hacer banda sonora en un juego, sobre todo en esa época. Sí, sí, es impresionante. Y bueno, no sé, yo cuando jugué la versión de Saturn, yo no, claro, no, la versión de Saturn debió salir como un mes antes que la de Play y la de PC, más o menos. Y claro, a mí me resulta complicado las sensaciones que tuve cuando yo jugué luego a la de PC. Pues en principio eran, no puedo decir que fueran parecidas a la de Saturn, porque las que realmente eran más parecidas era la de Saturn y la de Play, que yo la de Play en su momento no la jugué. El PC tenía dos resoluciones distintas, que era una en baja resolución, que era bastante, te daba una imagen un poco bastante pedorra, pero que iba bien de velocidad. Era un juego súper exigente para un PC, y esa imagen o esa resolución te da una sensación peor que la de Saturn. Realmente la de Saturn se veía además un juego muy con color, o sea, muy colorista, técnicamente muy bien. Tenía bugs y tenía cosas, por lo visto, porque aceleraron un poco su desarrollo pues para sacarlo un poquito antes que la de PlayStation, porque se rumoreaba que tenían ellos un acuerdo con Sega en principio de exclusividad, que luego se vino al traste, pero acordaron con ellos sacarlo algo antes. No sé si estas cosas son verdad o no, pero vamos, sí tenía una serie de bugs, había algún fallo que por lo visto impedía terminar el juego. Yo la verdad es que cuando jugué es lo que me dio tiempo a avanzar en dos tardes, que me hice pues no sé, la primera parte la de Perú y algo quizá de Grecia. Y cuando jugué al PC, pues tenía, ya digo, una resolución muy muy muy baja, que eran 320x240, y luego tenía una resolución de 640x480, que entonces era, para el 96, pues era bastante, y sin aceleración 3D, ¿no? Y eso para moverlo con unos buenos frames, yo tenía entonces un Pentium 166, que era la leche, con una tarjeta gráfica de 4 megas, que también era la leche, que me costó un pastón, y eso no se movía. Bueno, sí se movía, pero era bastante incómodo de jugar. Lo que pasa es que luego, poco después, llegó la maravillosa 3DFX, y eso ya era otra cosa. O sea, era en cuanto a resolución no, porque la resolución de la Monster 3D, que es la primera que tuve yo en 3DFX, yo creo que era la misma, era 640x480, pero bueno, en fin, lógicamente no tenía nada que ver. O sea, era algo además que te dejaba bizco en cuanto a calidad gráfica, ¿no? Ahora tendemos mucho pues a recordar la imagen esta pixelada, y es la que quizá echamos de menos del Tomb Raider, pero yo, por ejemplo, que jugué mucho y me lo hice de hecho el juego con la 3DFX, recuerdo ese aspecto gráfico, ¿no? Y es el que ahora también se puede recuperar con alguna aplicación actual que te permite emular el GLIDE, que no es fácil, y volver a disfrutar un poco de ese aspecto que tenía el juego con la 3DFX, ¿no? Yo lo que quería decir era, bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Jesús antes, pues la verdad es que Tomb Raider, yo tengo mis más y mis menos con este juego y con la saga en general, más que nada porque ha intentado vendérnoslo con tanta vehemencia a veces que yo he acabado quizá un poquito por efecto de reacción aborreciéndolo, ¿no? O sea, he acabado un poquito hasta las narices de ver a Lara hasta en la sopa, sobre todo, bueno, ahora ya no tanto, evidentemente, pero sobre todo hace unos años era una sobredosis tremenda, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que empezaron a querer vendérnosla como una especie de sex symbol ficticio virtual, pues ya ahí empezó el aborrecimiento extremo, ¿no? Casi la náusea. Pero sí que debo admitir dos cosas fundamentales, que es que los juegos de acción en 3D actuales le deben muchísimo, si no todo, a Tomb Raider. Bueno, a Tomb Raider y a Mario 64, que son dos juegos que son casi casi contemporáneos y que entre uno y otro sentaron las bases de lo que son los juegos de acción en tercera persona a día de hoy. O sea, Mario 64 intentó ser un juego de plataformas más clásico, más como un Mario en 2D, pero adaptándolo a un entorno en 3D de una forma bastante inteligente, en mi opinión, porque ya hubo otros intentos anteriores, como el Jumping Flash para PlayStation y otros horrores inenarrables, pero Mario 64 fue el primer juego en ese sentido que fue eficiente, y muy poquito después salió Tomb Raider, que era más o menos lo mismo, era lo que hemos dicho, un juego que es en cierta medida deudor de Flashback y de Prince of Persia, muchísimo más que Fade to Black, que a mí me pareció un juego malísimo a todos los niveles y me llevó una decepción espantosa con ese juego, y que adaptaba ese sistema de juego de mezcla entre plataformas con aventuras, con resolver acertijos a las 3D, yo creo que de una forma muy, muy eficiente y muy inteligente en líneas generales. Yo creo que sobre todo el primer Tomb Raider fue un juego bastante, bastante sólido, en el que alternaba de forma bastante equilibrada, bastante bien, ciertas escenas de acción en las que había que liarse a tiros con ciertos enemigos, con animales salvajes que nos atacaban, con salas en las que entrabas y para abrir la puerta de turno, para salir o para escapar o para conseguir el objeto que necesitabas en ese momento, tenías que resolver un puzzle que no es que el puzzle estuviera en la sala, sino es que la misma sala o incluso varias salas eran el puzzle. O sea, tenías que accionar palancas, accionar mecanismos bastante complejos, y la verdad es que pasabas un rato muy bueno devanándote los sesos y intentando sacar adelante esos acertijos. Y bueno, en ese aspecto ni qué decir, tenemos que muchos juegos posteriores han bebido de él, y aunque han venido de alguna manera a perfeccionar ese sistema, como es el caso de Uncharted de PlayStation 3, por ejemplo, pues qué duda cabe que sin Tomb Raider juegos como ese a día de hoy no existirían. Luego, respecto al tema de Lara como personaje, yo creo que fue un poco Lara fue posiblemente sin quererlo, o por lo menos sin que la gente de Core Design lo quisiera en un primer momento. No estoy yo muy seguro de quién lo buscó, si fue el público lo que pidió eso o si fue Core Design el que nos metió a Lara por los ojos en ese sentido. Sino yo creo que Lara Croft fue uno de los primeros personajes, digamos, fuerte y descaradamente sexualizados del mundo de los videojuegos. O sea, fue el primer personaje de videojuegos que intentaron vendernos como un poco como sex symbol. No sé si me estoy equivocando, pero yo creo que en gran medida fue así. O sea, ya hubo otros personajes femeninos con características para venderse de esa forma, o sea, con un buen par de mamecha. Por ejemplo, yo qué sé. La protagonista de Fantasmagoria, por ejemplo. Por ejemplo. O Chun-Li de Street Fighter. Pero vamos, yo creo que Tomb Raider fue uno de los primeros juegos que intentó vendérsenos. No sé si por suerte o por desgracia. No creo que eso sea del todo malo, sino sí que ciertamente tiene sus aspectos negativos. Pero vamos, yo creo que Tomb Raider fue uno de los primeros juegos que intentó vendérsenos apelándonos a nuestra entrepierna, con perdón. Sí, yo no sé si sabéis, realmente el detonante de que el diseñador de Lara se fuera de Core fue la famosa exhibición de Lara en el concierto U2, que fue un poco el detonante ya de que saliera de Core. No fue un tema realmente, como dices tú, buscado por parte de... Fue un accidente, ¿verdad? Eso fue progresivo, o sea, ellos fue viendo un poco el potencial, le mandaron... Todo empezó porque empezaron a mandar un poco imágenes promocionales a revistas y tal, y como era algo tan innovador para la época, pues los medios empezaron a interesarse, entonces los periódicos, no sé ahora mismo, no recuerdo, era la revista Face, me parece, la que sacó en portada la foto esa de Lara como medio en pelotas y no sé qué, pero que fue una cosa progresiva, fue una especie de boom mediático que se le fue de las manos, y entonces Eidos ahí vio un poco el filón y lo intentó explotar. Hay una anécdota, por ejemplo, del creador, que tiene que ver con el pecho de Lara Croft, que por lo visto pues cometió un error en la programación del modelo en 3D. Y le aumentó sin querer los pechos, pues un 150%, no sé qué, ¿no? Se le quedaron. Sí. Fue como. Es que en esa época, pues era normal, pues hacías un juego y la publicidad, para el póster y demás, lo que hacías era, pues creabas una renderización, ¿no? Para ya hacer los pósters. Y por lo visto, en el modelo renderizado, pues se equivocaron a la hora de poner ciertos valores. Y fue así como quedó el modelo de Lara. Porque si os fijáis luego en el juego en sí, digamos, no es tan exagerado este efecto, por decirlo de alguna forma. Sí, se le quedaron ahí como enormes, puntiagudas, como un poco antinaturales, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, pues lo típico, empezaron a enseñarlo ahí en Core, les hizo pero... mucha gracia y dijeron, no, dejarlo así. Y ahí se quedó. También, ¿no? También una cosa que quiero reconocer al personaje, ¿no? Hombre, todos los tíos, sobre todo los que por aquella época fuimos adolescentes como yo, al principio, hombre, caímos un poco en eso al ver la portada, ¿vale? Un poco ahí verlo. Pero vamos a ver, no solo por eso vas a tener un personaje interesante que le guste a tanta gente, porque es que lo de Lara fue un gran boom y todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le gustaba el personaje. Es que era también el hecho de que era un personaje, ¿no? Femenino en un juego, protagonista, pero que no era ni una tía tonta, ni una princesa a la que salvar, no era una Barbie, no era una Peach. En todo caso, el referente así más directo que le veo es, por decirlo de alguna manera, es más o menos como lo que fue Samus. Con la diferencia que, claro, al principio Samus no te la vendían como un personaje femenino, no te dabas cuenta hasta el final del juego, mientras que aquí desde el principio ya te mostraban que era una mujer la protagonista y que se podía valer por sí sola, no era una llorica ni nada de eso. Eidos lo que quería básicamente es que Core convirtiera el personaje de Lara Croft en una especie de Rambo femenino, con armas, con mucha acción y no sé qué, y eso fue un poco contra lo que el diseñador siempre se quiso revelar, ¿no? Con eso y con el que lo convirtiera en un icono mediático que ya empezaba a no tener tanto que ver con videojuegos sino con otra cosa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, porque yo a mí me encanta el Tomb Raider 1. O sea, yo tengo que decir, por ejemplo, que el 2, que es un juego que tuvo mucho éxito y que está reconocido como uno de los mejores de la saga, a mí particularmente pues no me gustó tanto porque empezó a orientarse más hacia la acción, ¿no? O sea, tenía muchísima más acción, pero era acción pues no tan atractiva como bajo mi punto de vista como la del primero, ¿no? Porque era ya pues con soldados, enemigos, no sé qué. O sea, empezó a tener como contaminaciones y a partir de ahí además empezaron como con el ritmo frenético de sacar un Tomb Raider al año sí o sí y con desarrollos que tenían que acelerar en el último momento y en fin, pues muy como a trompicones, ¿no? Y además con una calidad en los juegos pues decreciente, ¿no? Se considera que de la primera jornada pues quizá el 4 marca ahí como una especie de punto bajo y luego el 5 pues es como una especie de homenaje a Lara y a partir de ahí ya viene el parón pues hasta el desastre del Ángel de la Oscuridad y luego otro parón ya hasta los nuevos, ¿no? O sea, el Ángel de la Oscuridad... Los de Crystal Dynamics, los nuevos. Sí, sí. Pues ese juego provocó, de hecho, pues que le quitaran la franquicia de Tomb Raider a Core y entrara Crystal Dynamics con los juegos nuevos, con el Legend, con el Anniversary, etcétera, con el Underworld. Sí, es que ya se desviaron totalmente de lo que era el primer juego, de lo que hizo grande el primer juego. Sí, fue como una especie de generación progresiva, ¿no? Entonces a mí realmente de la saga los que realmente me gustan es el primero y luego el Anniversary porque me parece que depura todos los fallos que podía tener el Legend y además rinde un homenaje con sus más y sus menos, pero un homenaje estupendo al primer Tomb Raider, ¿no? Son los dos que quizá me gustan más y el Underworld pues tampoco está mal. Lo que dijo Dani, eso de que todos los juegos, muchos juegos de hoy en día, yo creo que la gran mayoría la deben mucho a este Tomb Raider. Yo recuerdo esas escenas que decía Dani, por ejemplo, cuando estás en la parte esta de la antigua Grecia, que tienes que ir apretando unas palancas, y realmente es complicado para nosotros que habíamos estado siempre jugando en 2D meternos en un mundo 3D y tener en la mente el concepto ese de tengo que obtener una palanca que está más arriba para activar una compuerta que va a abrir el paso a un torrente de agua que está en la habitación adjunta. Y todos esos nos mostraban con un plano de cámara y con una musiquilla que giraba, ¿sabes? Y eso se mantiene hoy en día, porque decías tú en Uncharted, de eso estás activando también algún mecanismo y se te sigue mostrando esa forma los avances que vas haciendo resolviendo un puzzle. Sí, es un concepto como un poco ya más cinematográfico incluso, porque a mí particularmente además me encantan esos movimientos de cámara como predefinidos que de pronto tienen, ¿no? O por ejemplo cuando te acercas a sales por la parte de atrás de una esfinge de estas egipcias y de pronto la cámara se aleja para que veas el escenario acojonante que se han montado los de Core en ese sitio concreto o luego ya, bueno, pues quizá la escena más famosa que es la de cuando aparece el tiranosaurio, ¿no? Porque llegas... O sea, hay zonas que son escenarios impresionantes, como el Coliseum, como este mismo Valle Perdido donde está el tiranosaurio, o como, por ejemplo, el espacio este vertical tan impresionante donde hay las cuatro puertas estas con los dioses griegos, con Thor, con Tuno, con tal, con Atlas. Pues llegas, pero no por una puerta enorme, sino que es como que te empiezas a trepar entre las rocas, no sé qué, te cuelas por un agujerillo, por una rendija, y apareces en medio de un valle, sigues caminando y de pronto te aparece un tiranosaurio. Yo la primera vez que me apareció, yo es que me quedé flipado, porque no es como en, por ejemplo, en el remake, ¿no? Que te tienen que poner una animación CGI, que tienen que ponerte en la serie, le quita todo el encanto. O sea, en la primera parte te lo integran en el propio desarrollo del juego. Es un lobo más, como si fuese un enemigo más, salía de golpe. Y de hecho, nuestro amigo Javi, que no puede estar hoy, nos había comentado que él en Saturn dejó de jugar ahí, que se botó al susto, que aparcó ahí el Tomb Raider y no... Yo me quedé... Hombre, es que Es que la verdad es que por esa época, la verdad es que debía impresionar un modelo 3D ya más de ese tamaño y encima un enemigo, o sea. Sí, sí, no, era acojonante. Yo me acuerdo que me quedé clavado, o sea, un gilipollas ahí sin hacer nada, ¿no? Sin quitarme. O sea, cuando te aparece un tiranosaurio, lo normal es que te apartes. Pero no, yo me quedé quieto, ¿no? Y entonces, joder, me mordió, o sea, me cogió con la boca, me agitó y me. O sea, no sé, es como muy impactante porque es que no habíamos visto en una consola ni en un PC una cosa similar, ¿no? O sea, y ese fue el punto en el que ya te vuelan el cerebro totalmente, ¿no? No, a mí lo que me llamó la atención fue eso también, que no fue un juego que se hiciese, decir, va, esta es la primera vez que hacemos un juego en 3D, lo íbamos puliendo, sino que el primero es lo que dices tú, tal vez fuese que está más pulido de todo, o sea, que tenía un equilibrio más balanceado entre aventura, acción, eso, los planos de cámara, el autoapuntado que tenía, que estaba ya como de primeras muy bien hecho para ser la primera vez que hacía una aproximación a las 3D la gente de Core. Y tampoco había medio de hablar de las cinemáticas que no hablamos, joder, que era una delicia también, aquellas escenas que había entre nivel y nivel que eran ya en CGI, que estaban muy bien hechas. Están muy curradas, sí. Tenía también sus fallos, lógicamente, el juego, porque bueno, tenía momentos en los que había fases en las que se hacían un poco áridas, ¿no? Que era demasiado ir del punto A a B con una larga caminata, entonces, y luego tenías que volver, y a lo mejor tenías que hacer un recorrido varias veces. Y sí que es cierto que en algunos puntos, pues te podía cansar. Me parece que eran como 15 fases, más o menos, y cada una te podía llevar fácilmente una hora y media. Sin incluir caídas varias, repetidas y tal, ¿no? Con lo cual es un juego que fácilmente se te iba a las, no sé, 20, 25 horas tranquilamente el terminarlo entero, ¿no? ¿Tú recuerdas, o sea, los niveles que había, Jesús? Los niveles que había eran, sí. Yo creo que eran, en total eran 15, o sea, fases en sí eran 4, o sea, eran 4 mundos, ¿no? Que eran el de Villacamba, este que salían los lobos y los murciélagos, el oso, y que era un poquito más de contacto, ¿no? Exactamente, ese era el de Perú, luego estaba el de Grecia, que era una especie de Grecia-Roma, bueno. Sí, que estaba la espada de Damocles, esto había como Neptuno, cada dios tenía una especie como de zona concreta. Sí, ¿no? Como de minijuego, ¿no? Que entrabas en una parte, en un escenario que es quizá uno de los más espectaculares, que es un espacio vertical de un montón de niveles, que tenías que bajar con muchísimo cuidado, y tenías que ir accionando palancas para meterte en cada una de las 4 puertas, y en cada 4 puertas había, o sea, en cada una de las puertas había un dios, y tenía un minijuego relacionado con ese dios. Por ejemplo, en Neptuno pues tenía una minifase acuática, en el de Thor tenía que ver con la electricidad y aparecía un martillo enorme que tenías que hacer una serie de cosas para ir cogiendo unas piezas que luego tenías que montar en una puerta que había en la parte más baja del escenario este vertical que comentaba antes. El de Atlas tenía que ver con una bola que salía rodando y que te podía aplastar. Y el de Damocles era, como comentabas tú, con unas espadas que caían, y bueno, pues tenías que moverte con cuidado para que no te... No, comentamos que esto, generalmente el agua solía matarte cuando la tocabas en casi todos los videojuegos, pero en este no, este podías meterte y bucear y estaba ya todo muy depurado, las escenas bajo el agua y todo, de nadar, tenía palancas bajo el agua y todo, sí, sí. Tenía unas mecánicas, por ejemplo, de nadar que son las mismas que hay ahora, te coges por ejemplo, el God of War, que tiene sus fases también que te mueves en el agua y que nadas, pues es como el Tomb Raider, o sea, realmente no es muy diferente, ¿no? Y el control ya estaba muy calibrado y muy currado, ¿no? Tenía también la opción de, por ejemplo, de mover la cámara. O sea, hay algo que tenemos que confesar que todos los tíos hacemos con los juegos de Tomb Raider, que es ver cómo se le ven las tetas a Lara en cada entrega. O sea, eso es un clásico. Tú coges la cámara y la empiezas a rotar, a ver cómo se ven por abajo, por arriba. Lo haces una vez, ya no lo haces más, a no ser que seas un poquito ya salido. Y por ejemplo, en ese juego, pues yo creo que todos lo hicimos. En determinado momento, cuando descubrimos que se podía mover la cámara, era arrinconar a Lara ahí en una esquina y a ver cuánto te podías acercar y esas cosas, ¿no? O sea que... La curiosidad ahí... Es que, claro, hay cosas a las que no... Algo chorradillo es que había también como esto de trepar a un bordillo haciendo el pino que había, ¿sabes? Que si calcabas, no sé, con el shift o no sé qué tecla... Sí, había era... un par de movimientos ahí... No control, sé qué tecla, pero... control y shift, que escalabas haciendo el pino y luego hacías una especie de pino puente, o sea, te ponías totalmente recta, boca, mira, abajo, boca abajo... No, pero ese movimiento molaba, y el de la zambullida también. El de la zambullida, que tenías además un momento específico. Que te tirabas de alto ahí, de lo alto. Claro, en una catarata. Un salto del ángel ahí. Sí, sí, sí. Y que te lo ponían pues a huevo para que lo hicieras, ¿no? Sí. A mí una cosa que me gustaba del juego, ¿no?, que estamos hablando ahora de control y demás, era el hecho que tenía como una especie de tutorial, ¿no? Pero no un tutorial in-game como los juegos de ahora, que te tienes que tragar 2 horas de puto tutorial. No, aquí era aparte. Era la casa de Lara. O sea, que tú le dabas, te aparecía en este juego en concreto. Bueno, lo de la casa de Lara yo creo que se ha mantenido en casi todas las entregas, ¿no? Sí. Pero en esta primera era todo interior y aparecías en una especie de sala con un piano, creo recordar. Y luego tenías otra fase en la cual había rampas, pilares varios, que yo creo que incluso tenían, no sé si estaban numerados, y te iba diciendo una voz lo que podías ir haciendo. Luego entrabas en un escenario con unas escaleras que tenían unas cajas, en la cual pues podías trepar, etcétera, y luego pasabas a una piscinita donde te enseñaban cómo manejarte con el agua, ¿no? Y sí, sí, es una, bueno, pues una innovación más, ¿no? Que bueno, que podías pasarte ese nivel o no. En el segundo lo hicieron pues más o menos parecido, con la cachondada del principio, que era como una especie de carrera de obstáculos, en la cual iba tu mayordomo al lado, que era un viejecito, ¿no? Y entonces era un poco penoso, porque claro, tú empezabas a saltar, a pasar todos los obstáculos y tal, y el viejecito iba como al lado, y lógicamente al principio te pegabas todo tipo de hostias, te caías, no sé qué, no sé cuánto, y veías como el viejecito te adelantaba, ¿no? Y era como un poco, en fin, frustrante, tenías que volver para atrás y volver a empezar otra vez. O sea que ese, digamos, esa especie de fase tutorial, pues es una innovación más del juego, ¿no? Y Jesús, después de lo que hablamos tú de Grecia-Roma, ¿eso qué venía? ¿Lo de los dinosaurios ya? ¿Lo del Valle Perdido? Lo de los dinosaurios yo creo que estaba bastante al principio. Yo creo que estaba integrado en el de Perú. En el de Perú, vale. Luego estaba el de Grecia, que tenía pues un último enfrentamiento que yo creo que era como con unos centauros, ¿no? Que salías de una especie de zona de agua y tenías ahí un pequeño escenario donde tenías una especie de enemigo final, ¿no? La tercera era en Egipto, que era un poco la... Bueno, no la más difícil. La más difícil realmente es la última, ¿no? Pero bueno, Egipto es un nivel largo y complicado, ¿no? Y la cuarta, el cuarto grupo de fases es en la Atlántida ya, ¿no? Sí. Que son unos escenarios, pues... Bueno, recuerda un poco pues como a las civilizaciones antiguas, pero luego tiene como texturas que imitan como la carne, ¿no? O sea, porque a lo largo del juego te van apareciendo como una especie de zombies como descarnados, ¿no? Y en la última parte pues se ve que esos son como atlantes o no sé qué, y en todos los escenarios pues tienen pues paredes que parecen carne, y de hecho tiene por ejemplo un enfrentamiento con tu doble, con el doble de Lara, pero sin carne. O sea, que le llaman, por hacer la gracia, le llaman, ¿cómo era? Bacon Lara o algo así en internet. Y entonces lo que hace es imitar tus movimientos, ¿no? Entonces tienes que buscar una forma de cargártela, porque, por ejemplo, si la disparas, pues lo que haces es quitarte energía a ti mismo, ¿no? Y, bueno, pues tienes que abrir un pozo donde tirarla y, en fin, hacer una serie de cosas, ¿no? Y es un nivel, pues el de la Atlántida, muy tortuoso. Quizá lo que le falta es la personalidad de encontrar una civilización así como reconocible, ¿no? Porque Grecia lo conocemos, Egipto lo conocemos y tal, pero eso es un entorno nuevo, ¿no? Y tiene un diseño, pues que... formalmente pues en algunos momentos te chirría un poco, aparecen ahí como unas bolas de colores un poco raras y no sé qué, pero luego tiene otras partes que están bastante bien. Tiene, digamos, ahí ya los enemigos finales, que son los más complicados. Aparece una especie de bicho enorme en una plataforma que no tiene piernas y que parece, o sea, es igual que T, pero a lo bestia y muy feo, y luego ya el enfrentamiento final con la mala del argumento, ¿no? Que es Natla. Y bueno, son esos cuatro grupos, esos cuatro escenarios principales, y cada uno de ellos pues tendrá, hay unos que tienen tres fases, digamos, otros tienen cinco, en total yo creo que son 15, me parece recordar, 14 o 15. Sí, es que yo los escenarios los recuerdo más o menos bien, pero lo que no recuerdo son los jefes finales. No, me dices que el jefe final de Egipto, digo, ni puta idea, me acuerdo del final, sí, de Atlántida, del final, pero de... pero de jefes finales no me quedó un recuerdo muy tal de ellos. Son como jefes finales en sí, o sea, son, bueno, te aparece un enemigo nuevo, te aparecen los centauros estos que yo creo que son en Grecia, que luego te aparecen en alguna parte más, en la Atlántida también te aparece por ahí algún centauro, y yo creo que en Egipto yo creo que no hay enemigo final en sí. Yo creo que que llegas al final al sitio donde encuentras la pieza del Escion, que es lo que tienes que conseguir en las tres primeros grupos de escenarios, las tres partes de elección. Luego en la cuarta, digamos, que entras en la Atlántida persiguiendo a la mala del juego, y yo creo que ahí sí que no hay enemigo final en el de Egipto. El Egipto es, digamos, la exploración por la exploración, porque, bueno, sí hay muchos enemigos, hay como una especie de momias, perros, extrañas, pero bueno, es sobre todo un nivel complicado de trampas y de ir de un sitio a otro y de activar palancas y tal. Hay alguna parte realmente enrevesada, ¿no? Es, digamos, donde es más Tomb Raider puro y duro, quizá, ¿no? El último, a mí, bueno, el de la Atlántida, pues es un tema personal, a mí me atrae algo menos, y sí que es verdad que, bueno, luego hacia el final del juego pues ya aparecen esos enemigos finales. Lo que pasa es que, bueno, quizá no son enemigos finales como los podemos entender ahora, que están como muy pensados y tienen... y muy cinematográficos y muy no sé qué. Bueno, quizá hay alguno que sí que está muy conseguido, como el del tiranosaurio, y hay otros pues que, bueno, que son un poco reguleros, ¿no? pero quizás no sea lo más atractivo del juego el tema de los jefes finales. ¿Cómo crees que envejeció este juego hoy en día, si lo ves desde Tomb Raider 1? Es que para mí, vamos, a mí personalmente es que es el que realmente me gusta, o sea, para mí es el Tomb Raider genuino, ¿no? El resto, las continuaciones a mí me, no sé, era como explotar demasiado la fórmula y es verdad que el hecho de que te intentaran meter a Lara hasta en la sopa, pues sí que te produce un cierto rechazo. Lo que pasa es que yo cuando disfruté del Tomb Raider no era tanto fenómeno el tema de Lara, eso vino después, ¿no? O sea que lo disfruté un poco descontaminado, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento. Tampoco se hablaba tantísimo de Tomb Raider en el momento en que salió, ¿no? Y yo creo que ha envejecido bien en el sentido de que sigue siendo un juego muy pulido, que tiene una mecánica muy pulida y el tema de las 3D, de las aceleradoras gráficas, yo creo que le dieron mucha vida, o sea, porque ahora mismo es posible jugarlo con aceleración 3D y emulando el glide y bueno, pues el aspecto, hombre, no vamos a pretender que sea como un juego actual de nueva generación, pero vamos, que se deja jugar estupendamente y es muy disfrutable, ¿no? El remake yo lo tuve para Play 2, el Tomb Raider Anniversary era, ¿no? El remake que hicieron Crystal Dynamics. Pero sí, era muy fiel a este, yo sé que lo tuve, pero no le di tampoco, no le hice mucho caso. Era, o sea, a mí me parece un juegazo, ¿eh? O sea, pero me refiero, tenías el gancho este, ¿no? De que usas Lara en los nuevos Tomb Raiders y tal. Tenía el gancho, sí, este, estas cosas de... Digo, que los puzzles todo es un poco distinto, ¿no? Al... Es distinto, o sea, en el sentido de que se le da un toque, pues bueno, pues actual, o sea... Prácticamente todas las partes de las fases están, o sea, porque yo rejugando una fase de Egipto, por ejemplo, hay un paso que tienes que hay como una especie de esfinges, pero que pasas como muy rápido, o sea, hay unas plataformas que saltas de una a otra y lo pasas, tardas 15 segundos en pasarlo y ya casi no vuelves a pasar por ahí, ¿no? Y sin embargo, en el remake, pues se te montan todo un puzzle en torno a eso, ¿no? O sea, te crean un pasillo enorme, súper espectacular, con unas esfinges que apretando no sé dónde se te echan hacia adelante, te salen las plataformas y tienes que cruzarlas a toda pastilla porque se van hacia atrás. O sea, es como que cada aspecto reconocible del uno lo convierten en algo, le dan un plus, ¿no? Realmente. Hay partes que son muy parecidas. Por ejemplo, este que comentaba, el espacio con lo de los cuatro dioses, pues es muy similar. Es un espacio muy similar y tienes que hacer alguna cosa más para llegar a los interruptores. Pues tienes como que tumbar unas columnas y pasar de una zona a otra con el gancho, ¿no? Utilizando el gancho, cosa que no en el 1 no había. Y los minijuegos pues también son muy parecidos. Bueno, quizá a lo mejor pues con el tema de las espadas es como que tiene más complejidad y está como más currado, pues porque tienes que ir como cuadrado a cuadrado sin que te atraviesen las espadas y tienes que hacer como más cositas, ¿no? Para obtener la pieza de esa zona, ¿no? Más que en el que a lo mejor en la primera parte. Pero sí que cada zona del 1 tiene su reflejo en el remake. O sea que en ese sentido está muy conseguido. Quizá la última, la de la Atlántida, es la que es más distinta. Los enemigos finales también son los mismos, porque es el bicho ese que he comentado que parece T, pues vuelve a aparecer en el remake, pero bueno, como mucho más espectacular y tal. Y hay cosas que a mí particularmente pues me parece que le quitan algo de encanto, pues el que el tiranosaurio te aparezca con una CGI, pues yo creo que hace que te levantes ahí ya de claro, golpe de aparecer en imagen real. Y el enfrentamiento es en una especie de zona como confinada, ¿no? O sea, que tienes que hacer una cosa concreta para cargarte al dinosaurio con unos pinchos y un no sé qué. Y sin embargo, en el original me acuerdo que me subía ahí a un árbol o a un saliente, lo que fuese, para esconderme del tiranosaurio. Tenías eso, toda la zona aquella. Sí, claro, en la primera parte te enfrentabas al tiranosaurio en el escenario. O sea, en el mismo escenario por el cual tú pasas, pues haces lo que te dé la gana. Pues, por ejemplo, tú te subes a una palmera y te lo cargas desde arriba, o otro pues se va para otro lado, donde puede, ¿no? Pero es en el mismo escenario, ¿no? Pero no sé, que de pronto te aparezca una escena ya prefijada y que te metan en un sitio que solo puedes hacer X cosas para cargártelo, pues... Sí, que lo convirtieron en un nivel de jefe nada más, ¿no? Sí, sí. En lugar de ser un nivel del juego de por sí, ¿no? Dijeron, venga, ahora preparamos esto aquí como si esto fuera una arena y ala. Exacto, es lo que te daba, efectivamente. Era una arena, ¿no? Donde te sueltan con el bicho y te lo tienes que cargar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí le quita... Tenía cosas que le quitaban el encanto que tenía la primera parte, y hay otras cosas que yo creo que lo mejoraron, porque realmente quitaron del Legend pues todo eso que que estorbabas, quitaron la chorrada de irte con la moto y de matar a gente indiscriminadamente, porque en el Legend realmente es que no tenía mucho componente tampoco estratégico, era coger y empezar a disparar sin mucho sentido y cargarte todo lo que se te pusiera por delante, o sea que tenía partes de exploración, pero eso en el Anniversary lo limpiaron y realmente hicieron un homenaje al primer juego que yo desde luego sí recomiendo que lo juguéis. Ya va a salir ahora creo que una versión de la definición. Es que te iba a decir eso, ¿sabes cómo es lo de la edición esa? ¿Es una trilogía o cómo es lo de la edición nueva esta que van a sacar? Es una trilogía, van a sacar el Anniversary, que realmente tiene una versión en alta definición, porque en PC era en alta definición, pero en consolas no. El Underworld, que ya estaba en alta definición, y luego el otro Tomb Raider, ahora mismo no recuerdo cuál es, porque había otro más, pero ahora mismo, el Legend. Los tres de Crystal Dynamics, ¿no? Sí, porque este último que sacaron, el Guardian of Light, ¿eso qué es exactamente? Porque es cooperativo, es que está muy baratito. En Steam yo lo veo a veces, pero digo, va. Me ha tenido muy buenas críticas y es como bastante distinto a los Tomb Raider clásicos, porque tiene como una vista. Es más cenital, ¿no? Así parece. Cenital, sí. De cosa isométrica, pero bueno. A mí me recuerda a Tenica Filmatis, ¿no? Como hablamos aquí, creo. Sí. Medio isométrica, cenital, parece. Sí, una especie de isométrica libre en 3D, con gráficos, por lo visto, bastante conseguidos y con efectos de luces pues que están muy bien y tal. Yo no lo he probado, o sea, bueno, lo he visto, pero no lo he jugado. Dicen, o sea, en la crítica lo han puesto bastante bien, pero es bastante distinto a... Sí, no es un Tomb Raider de estos clásicos, podríamos decir, sí. No, porque este no es plataforma, este es más bien un puzzle, más bien. Yo de todas maneras creo que sí que es cierto que yo la fórmula la veo como bastante agotada, porque lo que en su momento era muy innovador, pues bueno, ahora ya no lo es tanto y hay, digamos, alumnos aventajados que han superado ya esa fórmula, ¿no? Van a seguir un poco, yo creo que con el mismo, bueno, no con el mismo ritmo, ahora van a sacar un Tomb Raider que es como una especie de reboot de la saga. Que van a cambiar un poco de imagen y todo, lo van a hacer como ultra realista, con una Lara que es una... bueno, que tiene el accidente este en no sé dónde y tiene que escapar pues metiéndose por ruinas y no sé qué. Y las imágenes que han salido ya no es Lara, o sea, es una tía que está como muy desaliñada, hecha polvo y que tiene que avanzar pues como pueda, ¿no? Pero no es la Lara que conocemos, ¿no? Entonces yo sospecho pues que será un poco... pues más de lo mismo, pero con un aspecto gráfico acorde a las nuevas tecnologías y bueno, vamos a ver en qué se queda la cosa, pero vamos, da la sensación de que se llama Tomb Raider como se podía llamar otra cosa. Un charter, porque es lo que parece. Charter con una tía, ¿no? Pero también es complicado para una saga también estar siempre ahí arriba. O sea, yo también entiendo que la fórmula es desgastarse, pero es que, hostia, son... ¿Cuántos juegos tiene? 7, 8 juegos tendrá. De esto también es normal que haya decaído, porque no... Yo es que soy bastante anti-franquicia, o sea, porque antes hacían estas cosas. Antes sacaban un juego y, bueno, a lo mejor sacaban una segunda parte, pero... Ahí también solo cierra, un par de... Hay también franquicias muy largas, ¿no? Por ejemplo, la saga Mario, ¿no? Que, según dicen, apenas hay evolución desde la época de Nintendo 64 hasta la actual, ¿no? Con Mario Galaxy. Pero claro, mide tú el tiempo que ha pasado entre el Mario 64 y el Galaxy. Un poquillo, o sea, es que no fue la sobreexplotación que le dieron, por ejemplo, a Tomb Raider entre el año 96 y 99, más o menos. Ese juego por años. Sí, fue juego por año hasta que, bueno, pues ya empezaron las críticas, etcétera. A mí realmente el que, ya digo, que el que me gusta es el primero. En el segundo hay alguna fase meritoria, está la parte de Venecia, que es muy recordada. Ya introdujeron lo de controlar vehículos, porque podías ir en lancha, en fin, podías hacer cosas. Tenía escenarios más, y era una aventura más en plan James Bond, ¿no? Porque podías ir incluso por un submarino, como con un barco abandonado, sumergido. O sea, tenía cosas ya que eran con toque película de acción, ¿no? Y precisamente yo creo que fue ese toque el que le disgustó al creador y que le hizo irse, ¿no? Aparte de todos los temas que ya hemos comentado de sobreexplotación, ¿no? Y es verdad que fue un éxito pues absolutamente inesperado, porque como anécdota también comentaré que en un principio Core hizo sus estimaciones para que el juego fuera rentable y calcularon que necesitaban vender unos 35.000, 40.000 copias del juego, ¿no? Para que fuera rentable, para empezar a ganar dinero, ¿no? Y el primer pedido que tuvieron fue de 300.000, o sea, cuando sacaron el juego en Saturn, ¿no? Ese fue el primer pedido y es un juego que habrá vendido, no sé, 5 millones de copias, no lo sé exactamente, pero bueno, por ahí en ese orden andará, ¿no? O sea, os podéis imaginar el dinero que se hizo con ese juego, ¿no? Y hace gracia pensar en lo que ocurre ahora, ¿no? Con los equipos de desarrollo, las producciones que hacen. Cuando hace no mucho, pues salió un directivo de Electronic Arts diciendo que realmente para poder continuar con la franquicia del Medal of Honor que necesitaban vender 3 millones de copias para que fuera rentable. Joder, si no consiguen que sea rentable con 3 millones de copias, pues no sé qué va a ser, ¿no? O sea, el cambio de expectativas y de mercado es tan brutal y lo podemos ver, pues en este caso, claramente, ¿no? Hombre, también es que ahora, pues muchos juegos y demás, pues ahora se invierte un montón en publicidad, como hace también el cine, que se gasta también millones de dólares en publicidad, pues digamos que a los videojuegos le está pasando más o menos lo mismo. El boom que hubo por Lara Croft, la que inició también un poco esto, ¿no? Esta fiebre. También estaba en su momento el Pac-Man y demás. No, pero es distinto. Es que con el Pac-Man, yo creo que el Pac-Man fue, bueno, porque se convirtió en un icono. Pero el tema de Lara, yo creo que primero le hicieron muchísima publicidad gratuita, porque por hacer un poco la gracia empezaron los medios a pedir como imágenes de Lara, ¿no? Oye, mandanos una imagen de Lara en la cama como con una blusa. Oye, mandadnos... Yo lo bueno, en el centro medio el calendario de Lara, de eso, que tienes cada mes una imagen. Sí, es verdad. Y en verano, de Papá Noel en diciembre, tal. Joder. Claro, y pusieron, y de hecho sacaron del desarrollo de la segunda parte, sacaron a grafistas y a gente y les pusieron hacer imágenes publicitarias. O sea, que es que, claro, eso yo entiendo que a un tío que es responsable del diseño de los juegos, que está allí intentando trabajar y tal, que llegue Eidos y que claro, digamos, vosotros a currar en... Claro, es que creo que ya veo el problema aquí. Dejaros de vender el juego y te vendieron la protagonista nada más. Un poco así, ¿no? Lo que pasó. Sí, fue eso. Y lo que yo también vi fue que muchas chicas empezaron a jugar a juegos con este Tomb Raider. Porque yo recuerdo eso de la chica con la que salía por aquel entonces, que llegué a su casa y coño, Tomb Raider 3 tenía. Y dije, hostia, ¿pero te gustan los videojuegos? Me dijo, sí, sí, tal. Y jugaba eso al Tomb Raider. Mi hermana pequeña también empezó a jugar al 1 también, ¿sabes? Que a margen del público target, que sea masculino, yo que muchas chicas sí les interesó el tema de poder manejar una heroína, en plan, eso es lo que decíais. Se adelantó a Nintendo. Imagina ser Lara Croft. Se adelantaron a la Nintendo DS. Bueno, a pesar del repaso que han hecho mis compañeros, que creo que ha sido brutal, a mí me gustaría dejar tres impresiones que me dio Tomb Raider. La primera, el mogollón de mal rollo que se creó cuando se vio la primera vez un parche para PC que desnudaba a Lara Croft, que todo el mundo se pensaba que era una especie de truco que había metido Core, y no era así, simplemente era un pack de texturas que la gente había tocado y se armó un revuelo que para qué. Me acuerdo también una que también levantó polvaredas de tinta cuando salieron las primeras imágenes de Tomb Raider para Spectrum, que luego salió que era una aventura conversacional, pero al principio salían imágenes del juego Tomb Raider digitalizadas y todo el mundo estaba alucinando. Y para acabar, mi primera impresión de Tomb Raider, que yo no lo he dicho porque estaba escuchando, es que, bueno, y en esto Jesús supongo que también le vendrá en la cabeza, yo la primera vez que vi Tomb Raider dije, hostias, ese es un Rick Dangerous pero en 3D, porque Rick Dangerous también era la misma compañía, era de Core, y para mí la primera vez que vi Tomb Raider... El primer juego de Core, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, no sé si sabéis que... Sí, hay una polémica, les sienta fatal a los de Core, porque les preguntan de vez en cuando, es pregunta recurrente. Oye, el Tomb Raider, ¿es verdad que va a ser el Raid Dangerous 3? O sea, es pregunta típica que les hacen. El Jeremy Smith, que es uno de los cofundadores de Core, responde siempre con más risitas y diciendo que no. Pero, por ejemplo, a alguno de ellos les sienta francamente mal, ¿no? No sé por qué, pero bueno, siempre se ha rumoreado eso, que era el que iba a ser el Rick Dangerous 3 y que el famoso protagonista este del sombrero pues era Rick, ¿no? Lo que pasa es que era tan cantoso que era igual, o sea, que Indiana Jones. El Rick Dangerous ya era un poco paro de Indiana Jones, ¿no? El Rick Dangerous original, o sea, ya era... Sí, sí, sí. Se basaba un poco ahí. Sí, lo que pasa es que ya sabéis que las 2D al final, bueno, en fin, que... Sí, sí. Te desatan más la imaginación y no es una cosa tan literal, pero un tema en 3D con un tío con un sombrero y no sé qué, bueno, en fin. No, y el Rick Dangerous empezaba con la pelota, o sea, la piedra siguiéndote como Indiana Jones en Última Cruzada, o sea, era el principio, la primera pantalla era esa, si no me equivoco, ¿no? Sí. Del Rick Dangerous. Bueno, pues dicho esto, no sé si se quedará algo en el tintero de este Tomb Raider, creo que ha sido un repaso bastante extenso, pero ya sabéis, si nos dejamos algo, escribir a programa@fasebonus.net. Y dicho esto, cerramos Tomb Raider, que vamos con una sección que va a estar bastante bien, creo yo. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Bueno, pues seguimos con el programa, pero antes tenemos que despedirnos de nuestro compañero Jesús, que creo que le ha gustado mucho este programa de Tomb Raider, así que vamos a darle la despedida, que se tiene que marchar ya, señor Jesús. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vamos a ver si nos vemos pronto y nos vemos en ese evento retro que tengo ganas ya de coincidir con vosotros. Recuerda que tienes que traer material, Jesús. Sí, sí, iba a llevar la 3DS para que lo vierais, aunque no es muy antigua, que digamos. Pero es que hay un problema. Me la compró para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 11 de abril. Yo me la compré el 25. ¿Y qué pasa? Que mi mujer, Jesús, me la ha dejado para... Jesús, dime. ¿Que tu cumpleaños es el 11 de abril? Sí, señor. ¿Como el de cierto presentador de cierto programa retro? ¿Eres el 11 de abril también? ¡Somos 11 de abril, el Lordo! ¡Ah, tío! Ah. Pues nada, no, lo que pasa es que me la he autocomprado de regalo de cumpleaños y mi mujer me la ha confiscado. Me ha dicho, si te la has comprado para tu cumpleaños, pues hasta el día 11 no la tienes, macho. Y me la ha escondido. O sea, me la ha dejado probar el día que la compré para ver si funcionaba. ¿Y qué pasa? Que el evento retro es el día 9, con lo cual o la encuentro o no sé. Pero bueno, vamos a ver si la convence y me la deja para que me la lleve. Bueno, Jesús, pues traigas lo que traigas. Tú estarás en Retro Encounter, estarás con nosotros un ratillo. Así que la gente que quiera verte, pues que se acerque y que vea esos dibujos que tienes, que no se te olviden. Venga, Jesús, pues nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, como estamos haciendo últimamente, estamos trayendo aquí a la palestra consolas más o menos raras, periféricos más o menos raros, y Dani sabemos que es un fan incondicional de la consola de Amstrad, la GX4000. Así que Dani nos va a explicar un pequeños detalles, a ver esta consola, qué tal es y qué juegos tiene. Dani, cuando quieras. A ver, pues la GX4000... Tengo ahora mismo una aquí en la mano. Pues vamos a empezar definiéndola así en corto. Es un Amstrad CPC 6128 Plus hecho consola. O sea, es un poco, a ver, hablando de las distancias, es como esta máquina que se hizo recientemente, de forma relativamente reciente, el One Chip MSX, que es un MSX2, si no me equivoco, hecho consola. Pues esta Amstrad GX4000 es un Amstrad de la serie Plus, pues digamos consolizado, o sea, sin teclado y sin nada. Veremos más adelante que sí que tiene un montón de puertos para un montón de periféricos, pero la consola tal cual viene tiene la placa base y de lo que sería el ordenador y poco más. A ver, el procesador central es un Z80, como bien sabréis. Bueno, supongo que vosotros conoceréis mejor que yo el Amstrad CPC. La verdad es que yo de microordenadores no tengo ni puñetera idea. Y a ver, lo primero que llama la atención de esta consola es el diseño tan raro que tiene, porque tiene un diseño así como de nave espacial chunga o algo así, no sabría cómo definirlo. O sea, es un diseño bastante peculiar, bastante curioso. No sé yo creo que más bien sí. Pretendían hacerla, digamos, más vendible entre un público un poquito más, digamos, infantil, dándole esta forma. Pero vamos, yo creo que es algo que es lo primero que llama la atención de esta consola es precisamente eso, el diseño tan peculiar que tiene, ¿no? Pasando un poco al tema de las posibles conexiones que le podemos poner. Tenemos en la parte frontal dos puertos de B9 para conectarle dos joysticks, o sea, dos joysticks de no sé si esto es lo que llaman el estándar IBM, o sea, los puertos 9 pines. El estándar Atari, Dani. El estándar Atari, vale, exacto. Esto nos da una ventaja fundamental, porque los mandos originales de la Amstrad GX4000 eran un poquito endebles, su diseño recordaba bastante al de la NES o al de la Master System, pero por lo visto era un pelín endebles. De hecho, yo no conservo los mandos originales de la GX4000, pero esto normalmente no supone ningún problema, porque si tenemos por ahí una Master System o una Mega Drive, los mandos de la Master System de la Mega Drive funcionan perfectamente en esta consola. Una cosa que yo estoy casi seguro de que el Commodore Amiga también tenía esa interfaz, ¿no? Ignacio, puede ser, porque yo usaba los pads de la Master System en la Amiga, me parece, tenía la interfaz Atari este también. Sí, de hecho el Atari ST, por ejemplo, que lleva el mismo interface, puedes usar... Yo creo que casi todas las máquinas de la época lo tenían, incluso muchos PCs tenían... No, los de PC tenían otra entrada, eran DIN 11, no... Es que, pues, yo PC no era 9. Mi colección de mandos se fue a la mierda por eso, porque no... Y de hecho ni ellos me los compraba, porque decía, no, todos ellos tenían PC ya. No, los de PC eran diferentes, ¿eh? Tenían 11 pines, tenían. Yo de PC hablo de algunos, no de todos. Por ejemplo, los PC 1512 de Amstrad, que lo fabricaba Amstrad, aunque seguían estándar IBM, sí que tenían un puerto de M9 en la parte de atrás y les podías conectar un joystick de esta consola, sin ir más lejos. Yo recuerdo haber jugado con un amigo al Double Dragon de TPC, de MS2, con un mando precisamente de la Amstrad GX4000. Precisamente este amigo es el que me dio... varios años después esta consola. Y bueno, siguiendo un poco, justo en medio de estos dos puertos de B9 tenemos un puerto central que parece ser que es para conectarle un joystick analógico. No sé si debería contar los pines que tiene para que os hagáis una idea de cómo es. Parece un, no sé si parece un puerto COM, como si fuese de impresora. No estoy muy seguro, de un aspecto un poco extraño. No sé qué puerto será y tampoco sé qué joystick analógico se le podía conectar con este puerto tan raro. Pero lo que de verdad me dejó flipado es que también aquí en el frontal tiene una entrada para un RJ11, como si fuese un cable de teléfono. Y yo me he estado, llevo mucho tiempo preguntándome para qué leches quiere una consola una entrada de RJ11, más teniendo en cuenta que esta consola no tiene modem ni nada parecido. Y esto es porque parece ser que esta consola se iba a vender con una pistola para ciertos juegos de disparo que utilizaban pistola, que se conectaba a través de un puerto RJ11, o sea, de un cable RJ11. Y vamos, yo personalmente desconozco si llegó a salir algún juego de pistola para GX4000. A mí no me suena que haya ninguno, ¿eh? Para los Plus de Amstrad en cartucho no salió nada. Yo que sepa, no. O sea, para Amstrad original sí que tenés, por ejemplo, el Operation Wolf, pero para la gama Plus o para esta consola, a mí juegos de pistola no me suena que haya ninguno. Hay que decir, esto a modo de paréntesis, que la GX4000 es una consola fallida para la que no salieron muchos juegos. Bueno, eso luego lo abordaremos un poquito más adelante cuando termine de describiros la máquina. A ver, en la parte trasera tiene dos cosas que llaman bastante la atención. Dos entradas de corriente eléctrica. Una de ellas de 5 voltios y otra de 12 voltios. La entrada de 5 voltios es que aprovecha, digamos, la salida de chicha del monitor de Amstrad CPC para darle energía a la consola. O sea, no sé si los ordenadores Amstrad se conectaban al monitor también para aprovechar la corriente del monitor. Efectivamente, sí. Pues esa entrada también lo tiene la GX4000 por si tenemos un monitor de Amstrad y lo queremos aprovechar. De hecho, también tiene justo al lado una salida de vídeo para el monitor de Amstrad. O sea, esta salida que es así redonda con, si no cuento mal, 10 pines, pues esa es la salida de vídeo del monitor de Amstrad. Tiene, como ya he dicho, la entrada de 12 voltios. Creo que son 12 voltios, si no lo veo mal aquí la etiqueta. Sí, 12 voltios. 11 voltios la consola. No sé si el ordenador iba a 12, pero la consola va a 11. Vale, el ordenador va a 12, por eso te está diciendo 12. Sí, la consola va a 11. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque no sería raro enchufarle, por ejemplo, un adaptador de corriente de 15 voltios, que la clavija es prácticamente del mismo tamaño. Nos exponemos a quemar la fuente de alimentación de la consola. Lo digo por experiencia propia, ¿eh? Yo que vosotros buscaría un adaptador del voltaje adecuado. Incluso la entrada de 5 voltios creo incluso en el trabajo tengo, vamos, esto es una curiosidad así muy personal, creo incluso en el trabajo tengo fuentes de alimentación de 5 voltios con esa clavija. Además no es demasiado difícil encontrar aparatos, teléfonos de Bosur IP y cosas así que tengan ese tipo de enchufes, así que yo os aconsejaría que no jugaréis mucho con esto. A ver, tiene aquí una cosita que yo creo que a Ignacio le va a encantar. Que aparte de la salida de antena cutre que tenían todas las consolas de la época, que recuerda que esta consola salió en 1990, pues tiene una salida de Euroconector estándar, o sea, una salida RGB estándar. Y os puedo asegurar, se ve de putísima madre esta consola cuando la conectas por RGB. O sea, no tiene nada que ver como cuando le conectas por antena, os lo aseguro. Ah, bueno, sí, y otra cosita que esta consola tiene y que muchas consolas de su gama, y no hay que olvidar que es una consola de 8 bits, no tenía, es una salida de auriculares que venía muy bien, sobre todo si le queríamos conectar, o ahora mismo le podemos conectar unos altavoces multimedia y los juegos se oirían realmente bien. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta consola? Pues, como ya anticipaba antes, se trata de una consola fallida. Amstrad la sacó para meter la cabeza un poquito en el mundo de las consolas, viendo la pujanza de Sega y Nintendo con la NES y con la Master System y con la Mega Drive, que estaba en 1990 a puntito de salir en Europa. Y la verdad es que técnicamente la consola no estaba nada mal. A pesar de estar de tratarse de una consola de 8 bits basada en Z80, prima hermana de la Master System, para que os hagáis una idea, tenía una paleta de colores, por ejemplo, amplísima. Tenía una gama de colores que podía llegar, dependiendo del modo de vídeo, a los 4096, con lo cual en ese sentido ganaba a la Mega Drive, aparte de que algunos modos de vídeo podían alcanzar una resolución de 640x480, a lo mejor en el modo monocromo. No sé cuántos modos de vídeo ni qué modos de vídeo tenía el Amstrad CPC, eso imagino que Ignacio o cualquiera de los que nos oyen lo sabrán mejor que yo. Pero por defecto, Dani, tenía tres modos de vídeo el Amstrad CPC. Lo que pasa es que el chip gráfico que tenía este ordenador tenía para su tiempo muy muy poca documentación, y la barbaridad que puede hacer este ordenador es que lo saben cuatro, porque hay demos, gente que programa demos, que le saca una chicha a este ordenador que en la vida pensarías que se podía hacer eso. O sea, tres modos, el modo 0, 1 y 2, pero sí, realmente tenía muchos más modos gráficos, que es lo que tú comentas, y que llegaba a resoluciones brutales, y era, es que ese ordenador es la hostia, es que es la hostia, igual que la consola, vamos. No, es que hay que tener en cuenta, como ya he dicho, que esta consola está basada en la gama Plus de Amstrad, que creo fue una de las últimas generaciones de Amstrad CPC, con lo cual yo creo que eran máquinas que eran unos auténticos monstruos para su época. Vamos, yo creo que, vamos, por lo menos debían de serlo. Lo que pasa es que esta consola tuvo muy poco éxito comercial. Lo primero es que Amstrad en aquella época estaba muy asociada al mercado de los ordenadores. Fabricaba su propio estándar, que era CPC. Ya empezaba a fabricar también ordenadores basados en el estándar IDM, los famosos Amstrad PC1512, basados en 8086. Pero no tenía mucho renombre como fabricante de consolas, ni tampoco tenía pasta ni medios para promocionarse de forma que pudiese pisar terreno de forma efectiva a Sega y a Nintendo, que ya estaban muy implantadas en el mercado de las consolas en 1990, especialmente en Europa, porque no hay que olvidar que Amstrad es una empresa británica, es una empresa europea, y el primer target que tuvo no es de extrañar que fuese básicamente o principalmente europeo. También había otro gran inconveniente que tenía esta Amstrad GX4000. La mayor parte de su catálogo de juegos, que desgraciadamente llegó tan solo a 25, algunos de ellos extremadamente difíciles de encontrar, y algunos de ellos, por qué no decirlo, extremadamente buenos, pues eran versiones en cartucho de juegos que ya habían salido en cinta, en disquete, para anteriores generaciones de Amstrad CPC, o juegos para el 6128 y el 464, que también salía en cartucho. De hecho, la consola tiene por arriba la entrada de cartuchos, no dispone de unidad de disco ni de unidad de cinta, lógicamente. Estamos hablando de una máquina simplificada al máximo. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con el hecho de que salían juegos en cartuchos? Pues que muchos usuarios de CPC y muchos usuarios de esta consola veían un poco ridículo tener que pagar hasta 6.000 o 7.000 pesetas por un juego en cartucho que podían conseguir en cinta o en disco por aproximadamente entre un quinto y una décima parte de ese precio. Entonces, claro, por mucho que el cartucho tuviese muchísimas ventajas, era más perdurable en el tiempo, más sólido, no había tiempos de carga, pues desgraciadamente pones un poco los zapatos del chaval que iba a la tienda a comprar, a que sus padres le compraran un juego, y imagino la tesitura, ¿no? Entre comprar un juego en cinta a 500 o 1000 pesetas y comprar un juego en cartucho entre 5.000 y 7.000, pues está claro el que paga manda, ¿no? Y yo creo que la Amstrad GX4000 de alguna forma pues fue víctima de no tanto de sus usuarios, como más bien de los usuarios de sus hermanos mayores, de los CPCs, que seguían ciñéndose un poquito sus usuarios al software en cinta y en disco, y no dieron el salto al cartucho precisamente por eso, porque el precio del cartucho era realmente descomunal en comparación. Otros datos que puedo dar, pues desgraciadamente debido a esto, pues la Amstrad fabricó esta consola durante unos poquitos meses hasta que finalmente la descontinuó por completo, y como ya he dicho, llegó a tener un catálogo de juegos de 25 títulos. Eso sí, había juegazos como el Burning Rubber, un juego de... no recuerdo si era se llamaba Batman a seca, el Batman este que iba con el garfio... Batman de Movie. El Batman de Movie. Que ibas tirando el garfio así hacia arriba, de plataformas también muy bueno. Tenía un juego de lucha one on one que no era muy allá, que era el No Exit, que bueno, que era podía ser una propuesta doméstica interesante dentro de un género que era muy propio de salones recreativos. Y también, por ejemplo, Fire and Forget, Fire and Forget 2 para CPC también tuvo su versión cartucho especial para GX4000, y a mí personalmente me parece uno de los mejores juegos de esta consola. Y bueno, qué deciros, hace unos años era bastante fácil conseguir en eBay, por ejemplo, una GX4000 relativamente barata, además ha llegado a ver incluso por 30-40 dólares. Pero a día de hoy, si buscas Amstrad GX4000 en eBay, yo las últimas veces que lo he hecho he encontrado algún que otro juego a un precio realmente abusivo, y consola ni una. Y el día que salga una, yo tengo la sensación de que va a salir un precio realmente desorbitado. porque estamos hablando de, como decía Héctor, de la Virtual Boy. Es una consola, sí. Es una consola fundamentalmente para coleccionistas, porque es una consola totalmente fallida en todos los sentidos. O sea, desgraciadamente es así. Entonces, encontrar una unidad de esta consola, teniendo en cuenta que se fabricaron poquísimas, es muy difícil. Los pocos que la tengamos no nos vamos a desprender de ella fácilmente. Y en cuanto a los juegos, pues se puede decir tres cuartos de lo mismo. Yo tengo ahora mismo el Burning Rubber y el Barbarian. Este amigo mío creo que conserva alguno más, pero se os ha quedado porque ahora mismo por casa no se encuentra. Imagino que el día que los encuentre me los dará. Y la verdad es que poco más se puede decir ya de esta consola. Si queréis conseguir alguna, yo desgraciadamente lamento no poder ayudaros en el sentido de no sé si puedo deciros a qué precio estará. No sé si puedo deciros si es fácil o difícil. Yo puedo deciros que es muy, muy, muy difícil conseguir una a día de hoy. Y los precios que se barajarán, pues no sé, el día que encuentre una en alguna tienda de segunda mano, en eBay o donde sea, pues os podré decir algo. Mientras tanto, preferiría no tener que mojarme. Y nada más, creo que eso es todo. Y un par de apuntes te quería pedir, Dani. Primero, que el mando de la Amstrad, la GX4000, tiene dos botones, ¿no? Sí, como el de la NES, el uno, bueno, como el de la NES o el de Master System, uno y el dos, cada uno con un mapeo distinto para dos acciones. No tiene ni botón Select ni botón Start. O sea, está simplificadísimo. Ah, y aparte, si uno quería pausar el juego, tenía que hacer como con la Master System o la Master System 2. El botón de pausa está encima de la misma consola, con los inconvenientes que yo suponía. Afortunadamente, a diferencia de la Master System 1, la Amstrad GX4000 no tiene botón de reset, con lo cual esas confusiones tan molestas que había con la Master System 1 de resetear el juego o lo querías pausar, pues afortunadamente no existían. Esto que he comentado de los botones, aunque parezca una pregunta que dices, pues claro, tiene dos botones. El Amstrad, todos los mandos que veáis con dos botones, solo está mapeado para un botón de disparo, punto. Aquí, por lo menos en esta consola, tendríamos salto y disparo, por ejemplo. El Amstrad normalmente se hacía con cierta combinación de darle hacia arriba y al disparo alguna cosa así. Y luego otro apunte que quería hacer muy, muy rápido acerca de los juegos. Sí que hay algún juego que no salió para Amstrad, para el CPC, casi todos de la hornada de Ocean, diría yo. Por ejemplo, Navy Seals, Robocop 2 o una versión tremendísima de Pang, que, bueno, Dani, ¿qué es lo que tú dices? Es una consola, yo creo que muy potente, que se vendió mal por el tiempo, pero que ahora mismo, si le echa a la gente un ojo, puede encontrar juegos muy buenos. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de Barbarian 2, que es un grandísimo juego. Supone, hombre, no es un one versus one como el primero, sino un juego con un cierto itinerario. Tiene un control bastante complejo, pero que a su vez da muchísimas posibilidades a la hora de atacar enemigos, de zafarse de ellos, de pegar un brinco y pegar un hachazo a la cabeza para decapitarlos y cosas así. Además tiene detalles bastante, bastante truculentos, ¿no? Hay unos enemigos a los que podemos decapitar, hay enemigos a los que podemos sacarles las vísceras si damos el golpe adecuado en el momento adecuado. Hay un bicharraco enorme que sale un agujero que se te come y cuando se te termina de comer escupe a tu calavera y se ve tu calavera por ahí rodando. Y, o sea, gráficamente tiene detallitos bastante, bastante chulos. O sea, si podéis conseguir una Amstrad GX4000, yo os recomiendo que os pongáis como prioridad uno conseguir ese juego, porque yo creo que es lo mejor que tiene el catálogo de esa consola. Bueno, Dani, pues esperemos que le haya picado la curiosidad a nuestros oyentes, que intenten hacerse dentro de sus posibilidades con un Amstrad GX4000 o, en su defecto, con un CPC Plus, e ir probando estos juegos de cartucho que son maravillosos. Y dicho esto, y si nadie no tiene nada más que decir, pasamos a la próxima sección. Hola, pedazo de friki. ¿Sabías que Fase Bonus también tiene un foro? Regístrate, participa y encuentra otra excusa más para no tener que salir de fiesta los sábados por la noche. Bueno, que vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de un título, porque las recreativas, después de ese especial que hicimos, creo que estaban un poquito olvidadas. Vamos a hablar ahora mismo de un juego de Capcom que editó en 1992 y que es exclusivo para máquina recreativa. Estoy refiriéndome a ese Cadillac and Dinosaurs. Bueno, yo no sé qué recuerdos tenéis de este juego. Yo, el que más, una máquina a tres jugadores con los colegas, eso era maravilloso. ¿Vosotros habéis jugado este juego a tres? Yo a tres no he podido, pero no, a dos tres, sí, no. sí que le estuve dando bastante, vamos. Yo es que le he jugado sobre todo a dos. Si mal no recuerdo, es que por lo menos en sitios un poco pequeños, yo que soy de Plasencia, en Cáceres, pues era muy difícil encontrar salones recreativos con máquinas, con cabinas que reunieran ciertas características. Una de ellas, punto primero, un Street Fighter con seis botones era casi impensable. Y punto segundo, un cabinet con más de dos joysticks también era casi casi como encontrar petróleo. Entonces, un cabinet original ya era algo extraño. Ya era la hostia. eso ya era la hostia. No, pero vamos, que aunque sí que había cabinets para con 3 y 4 joysticks, era bastante difícil encontrar uno, pues cabinets genéricos, digamos, de vídeo no sé qué, recreativos, Panchito, pues algo así. Pues sí que las había, pero era muy difícil encontrar una de los recreativos de nuestra época en provincias, por así decirlo. Y Cadillacs and Dinosaurs, siempre que lo he visto en el modo de dos jugadores, o si vale, con lo que es la placa de la máquina configurada en modo tres jugadores, pero claro, haciendo un pack con unas hostias, teniendo en cuenta que solo tenía dos joysticks. Yo es que este juego va a jugar en un bar siempre, tío, un bar que era la hostia de borde, el camarero, el dueño, tío, nos montaban unos pollos de cojones, tío, lo tenían en un bar y íbamos siempre a jugar a ese sitio, tío, al Cadillacs and Dinosaurs, y claro, dos mandos, evidentemente. De este juego aparte también, aquí en España lo que más había era no tanto el juego original, sino bastantes copias de la placa, eran así copias piratonas. Entonces, no sé, bueno, algunas sé que había visto por ahí alguna que había algunas cosillas que quitaban de la placa. Por ejemplo, este juego soportaba el hardware Q-Sounds, que era una especie de Dolby Surround que se habían sacado los de Capcom para dar mejor sonido, mejores efectos. Y la verdad es que es rara, yo creo, por lo menos yo no he sido capaz de encontrar ninguna recre en mi zona que tuviera eso. Casi todo eran, primero que eran máquinas más o menos normalitas, o la que decíais vosotros que era poco, no sé, que eran los dos mandos y ya está. Y después que no sé si alguien por aquí lo ha podido oír en todo su esplendor. Pues yo máquina no, porque con las pajarracas que se armaban, sí que recuerdo haber visto lo de la pantalla de Q-Sound y tal, pero escucharlo en sí no, hasta que no pude tirar de emulador de ese famoso Calus que ha salido aquí alguna vez, que requería menos que emular una Super Nintendo, y este juego se emulaba con ese Calus. Entonces sí que escuchabas, yo no diría que fuera que se notaba mucho lo del sistema este Surround como comentaba Marcos, yo sí que se notaba mucha más calidad de música, los instrumentos sonaban mucho mejor y tal, pero yo realmente en plan de decir, hostia, sonido posicional, yo eso no lo noté en su momento. Lo que tiene es una música cojonuda este juego, porque yo lo jugué con cascos el otro día, estuve ahí aprovechando para jugar con auriculares y nunca me había fijado en la música tan buena que tiene este juego. Sí, sí, por ahí anda la banda sonora también, y si alguien le puede echar un ojo, la verdad es que sí, es buenísima. Sí, sí, tanto a mí me encanta, bueno, que seguramente será la más escuchada, pero la del principio, la del primer nivel. Ahí cuando ya arrancaba el juego, la verdad es que era bastante, bastante buena, pegadiza. Yo, amor, habría que empezar un poco desde el principio, o sea, decir sí. Que esto está basado, este videojuego está basado en una serie de cómics, aunque yo personalmente conocí, vamos, supe de la existencia de esa serie de cómics precisamente a través del videojuego, y que yo creo que además es el propio videojuego es bastante fiel a la estética, digamos, de cómic americano, ¿no? El diseño de personajes, la forma en que está aplicado el color. O sea, gráficamente, dentro de los brawlers de Capcom, yo creo que después del Knights of the Round, que sigue siendo mi favorito, uno de mis favoritos, yo creo que era el más vistoso gráficamente. Sí, hablando un poquillo del cómic, en este caso lo que era el juego este se basaba un poco únicamente en la historia. Era el cómic se llamaba Cenozoic Tales, o cuentos del Cenozoico o algo así, no sé cómo se traducirá, y contaba ahí un poco la idea de que había habido una especie de hecatombe nuclear y habían pasado 600 años, los cuales los humanos habían estado ahí recluidos, y cuando ya salían a la luz, pues habían encontrado con que por un lado los dinosaurios habían revivido, como ocurre en cualquier hecatombe nuclear, y aparte también... Que revivir fue una como involución, o sea, es que la evolución, la propia Tierra se cabreó y consiguió que los dinosaurios volviesen a... las especies volvieran a tender hacia los dinosaurios, creo que fue algo así. Sí, sí, no sé, eso lo intentan así explicar un poquillo, pero no... Bueno, el caso es que hay dinosaurios, ¿no? Tampoco vamos a... Tampoco le quería... Los Cadillacs han vuelto también, las grandes fabricantes de automóviles han vuelto atrás y... Claro, y motos, hombre, por supuesto. Gasolina no había, pero motos y Cadillacs había todos los que diera la gana. No, yo quería decir Marco, sigue. Iba a decir que después del cómic este sacaron lo que era la serie de televisión y un poco a la vez el juego, me parece, o un poco más tarde a lo mejor, que no seguían, bueno, por lo menos el juego no seguía demasiado lo que era la línea del cómic. Aquí introducían nuevos personajes, vamos, introducían varias cosas que no salían, pero que la verdad es que tampoco se notaba. Pero si no se había leído el cómic, pues tampoco, también daba un poco igual. Salió primero el juego, Marcos, y un par de añitos después salió la serie, que si no sé si la habéis visto, tiene una estética He-Man, Film Mightyon de... No, está muy bien hecha. Yo descubrí en Canal Plus, tío, y es que, vamos a ver, yo lo que quería deciros era eso, que el cómic este era de un tal Mark Schultz, o no sé cómo se llamaba, y el tío tiene una obra muy... No es que yo sea un experto en cómics de este tipo, ni mucho menos, pero tiene una obra muy, muy reducida. Y un tío muy, muy cuidadoso. Y de hecho, ves los dibujos de los cómics y ves que está... Que no era un tío que vendía cómics como churros, sino que esmeraba mucho en lo que hacía. Y que puso muchas pegas o condiciones para adaptar tanto la serie de dibujos como supongo que el videojuego este. Como que cuidaba mucho su obra. Y la verdad que la serie de animación ya descubrí en Canal Plus en su momento. Y la verdad que me sorprendió de lo bien hecha que está esa serie de dibujos. Es... A mí me recuerda a Cops. Bueno. Me recuerda a Cops, al tamaño. Pues el opening y todo. Sí, sí. Ves el opening ese y es espectacular, la escena introductoria. Y te digo, es una serie de 11 capítulos, creo que tiene. Una temporada de 11 capítulos. Y yo recuerdo que pequeño lo veía y me encantaba. Que sea pequeño, no sé cuándo salió, no era tan pequeño. Es una serie que me llamó muchísimo la atención lo bien hecha que está esa serie. La serie era del 94. Pues te digo, muy, muy bien hecha está. Y no, y simplemente eso, que decir que el juego yo no creo que esté basado en una historia concreta del cómic. Es una especie como de mutación que hay al final de hombres con dinosaurios. Yo supongo que es algo propio de Capcom más que de la historia de los cómics. Bueno, que a nivel de historia poco más se puede contar, pero a nivel de jugabilidad aquí es donde, digámoslo así, rompía la pana. Heredero directo, yo diría que del Final Fight, pero más directo aún de Capitán Comando, que tenía los controles, yo creo que muy depurados, y tenías un montón de combinaciones. Podías correr, podías hacer combos, lo de darle abajo y hacia arriba, y también hacías un golpe especial. Vosotros en sí, no sé si recordáis que había cuatro personajes. ¿Vosotros más o menos cuál escogíais? Porque esto llevaba... Tres personajes había, ¿no? Cuatro. Vale, cuatro. Pero no, eso iba a decir que esto era. Mustafa nunca lo cogía ni Dios, o sea, eran tres. Ah, vale, para ahí va la pregunta. ¿Vosotros de esos cuatro, a quién os cogíais? Por supuesto, yo me cogía a Mustafa. Yo a Mustafa, tío. Por supuesto. Yo creo el más equilibrado, yo creo que era Mustafa. Era el que, además, como era bastante alto, tenía los brazos muy largos, tenía bastante buen alcance. Porque ataques de carrera, tenía este juego, fue uno de los primeros juegos de Capcom que metió ataques de carrera en plan Golden Axe, pero tenía dos tipos de ataque de carrera. Uno que era solamente dándole al puño o al ataque, digamos, que era una embestida, y otro que era salto y al ataque, que era un ataque realmente devastador, por lo menos. Y en el caso de Mustafa, sobre todo, el ataque de embestida era muy bueno, porque el tío se tiraba así como en plancha y arrasaba con todo lo que pillaba. No es que fuese un personaje tampoco especialmente fuerte ni especialmente resistente, porque para eso es que no me acuerdo tampoco de los nombres de los personajes ahora mismo. Jack Tenrek, que era el chico ahí, el protagonista, por así decirlo, de la serie. Sí. El Axe Battle de Golden Age, ¿no? Jack, sí. Era un poco el Cody del juego. Sí. No, Jack Tenrek ya era el Gooey más bien, ¿no? Era el que tenía todo un poco, ¿no? Que parecía la pala. Además, yo creo más nivelado, Jack Tenrek. Sí, es que estaba Jack, que era más bastante equilibrado. Que era Mustafa, también tenía bastante equilibrado, pero era más tirando al tipo ágil. Estaba la chica, que... Hanna, no sé, cara, que me gusta mucho a mí, tío. Hanna, totalmente muy rápida. Que era muy, muy rápida, pero... Y tenía una habilidad que era hábil con los instrumentos o hábil con las armas o algo así, pero yo nunca vi que tuviese ninguna habilidad especial con las armas ni con los ítems. No. Es que te ponía las características, ponía el otro, sí. El que la tuviese más fuerte, no sé qué, el Jack Tenrek en nivelado, tal, ¿no? El otro strength, tal, y esta ponía ítems. ¿Cómo se llamaba el grandullón? El Hagar. El Mes. Mes, eso. Pues yo creo que era Mes el que supuestamente era más hábil con las armas, pero realmente tampoco había gran diferencia entre unos y otros. De hecho, en este tipo de juegos pasa un poco que las armas son a menudo más una distracción y no sé cómo decirlo, más un estorbo que una ayuda. Por lo menos las armas de cuerpo a cuerpo. Este juego sí que metió algo bastante interesante, que también lo metió Captain Commando, aunque yo creo que Captain Commando, tanto en el tema de los ataques de carrera como los ataques con armas, resultaban ser un poquito menos eficientes que en Cadillac Dinosaurs, que eran bastante más letales las armas, sobre todo la escopeta. Yo creo que enfilabas bien a un tío una escopeta y le fumabas la barra de vida prácticamente entera, aunque tuviese una barra de vida del mismo largo que la tuya. Además, que este juego incluso se permitía ciertos pequeños lujos gráficos, como por ejemplo cuando le reventabas una granada a un tío que estaba en las últimas y le matabas con esa granada, saltaba en pedacitos sanguinolentos, se veían ahí los ojos y los órganos por ahí volando. Sí. Tenía detalles así bastante, bastante curiosos, que yo creo que le daban bastante vidilla al juego. Cuando te mataban y continuabas, Dani, que salías con ese bazooka, para cada pepinazo que le atizabas a alguien, salían cachos de carne por ahí rojos. No era tan sangriento, o sea, Bolívar, la versión de Hugo Bolívar censurada, pero no recuerdo que fuese tan sangriento. Yo creo que sí, las narices salían trocitos, pero parecía piedras más bien. Igual la versión de Hugo Bolívar está censurada, ojo. El enemigo del segundo nivel, el que lleva las dos cimitarras enormes, está despedazando a un dinosaurio. Se ve cómo le está cascando las costillas. No, y se ve cómo salpica sangrecilla y todo, sí. Y lo de las armas, si igual no nos hemos fijado tantos, pero igual es en plan Final Fight, que no sé si acordáis que Wii los cuchillos los lanzaba, pero Cody no. Igual si nos fijamos, esto habría que dejarlo de deberes, igual a algunos personajes les duran más las armas cuerpo a cuerpo que otro. Podría ser ese la habilidad. Sí, yo, si estabas cerquita, apuñalabas. Si estaba lejos, lo lanzabas, por ejemplo. Eso es lo que yo recuerdo. Pero creo que, creo que lo hacían todos menos Mes. Mes directamente lo tiraba todo. O sea, era como Hagar. Yo creo recordar, ¿eh? Tampoco hace bastante tiempo que no juego a este juego. Me habéis pillado un poco en el pie cambiado para hablar de él en este programa. Pero creo recordar que el tema del apuñalamiento, si lo tenías cerca o tirar el cuchillo si estaba más o menos lejos, creo recordar que todos los personajes lo podían hacer, o por lo menos como mínimo tres de ellos lo hacían. Sí, yo creo que recordar que también que todos podían hacer eso, y lo mismo cuando se te acababa las armas, algunas las podías, cuando era el rifle por ejemplo, la podías utilizar como bastón también ahí para pegar golpes, o también lanzarlo. Podías cargar, o sea, cuando dejas el botón calcado con una estaca, una antorcha o el rifle, dejas calcado un rato y cogías como fuerza para soltar luego el piñazo, en lugar de darle un toque solo. Porque yo, según el mismo, me lo metí con un madero y empecé a soltar hostias, pero sabes, calcando el botón, ahí, pa, y cuando quería soltaba y te quitaba más vida que un golpe normal. Y lo que comentaba Marcos, que las armas también se podían recargar, que algunos enemigos soltaban cargadores para las armas que teníamos. Y luego las puedes lanzar también, con eso que te quedas sin balas. Sí, y recuerdo que eso de los cargadores, a veces cuando jugaba con algún amigo, nos estábamos pegando al final por ellos. Digo, si a lo mejor se te gastaba la UCI y podías coger el cargador, si el otro llegaba antes ya te jorobaba, porque ni uno podía utilizar la pistola porque se te caía, se deshacía, y ni el otro podía recargarla para nada. Es que también armas había un montón, porque recuerdo que estaba la pistola, la escopeta que comentáis, estaba la UCI, las granadas, el bazooka, que cuando te mataban salías con el bazooka, había dinamita, cuchillos, había un montonazo de armas. No, y aparte también también podías utilizar los barriles que salían por ahí entre medias, también los podías coger y tirárselos a la gente, no sé. Prácticamente cualquier cosa que se pudiera mover ahí, brillar un pelín en el escenario, era sensible de tirárselo ahí a alguien. Además, no era en este juego en el que había ciertos elementos, no sé qué sería exactamente, que os podías hacer pedacitos, y entre esos pedacitos podía haber alguno un poco más grande y lo podías usar como arma, no sé, pues, yo qué sé, un barril de madera, saltaban los maderos y podías coger uno de arma. Creo, ¿no era creo este? Que no era, ¿no? No. Creo que no. Yo me acrementé estatuas y cosas y tienen, realmente es una estatua y debajo pues hay una moneda de oro o vida. Eso sí. Pero no, no puedes coger los partes del decorado para usarlos como arma. A mí no me suena eso que comentaba Dani, de poder... Es que ahora mismo no me viene ni a la cabeza en el juego que se puede hacer eso. Sé que se puede hacer, pero no recuerdo. Sé que hay un juego en el que sí que se puede hacer, pero si no era este, tiene que ser otro entonces. En el Growl puede ser este que era en plan Indiana Jones, que rompieras mesas... Uy, madre. Bueno, en alguno se puede, ¿no, Dani? En alguno. Sí, en alguno. Que por cierto, lo del Cadillac, este Cadillac de dinosaurios, ahora que tú mencionas el Growl de Taito, yo creo que toma muchísimas cosas de Growl este juego, ahora que me doy cuenta. Porque también la enorme variedad de armas y los niveles de brutalidad de los que llegaba el juego en algunos momentos, pues sí que recuerdan mucho a Growl, la forma en que saltaba en pedazos la gente cuando les disparabas un misil o una granada y cosas así. Aunque, por ejemplo, las versiones que han salido en recopilatorios de, por ejemplo, en el Taito Legends, están censuradas a piñón para no saltarse la calificación Peggy maravillosa. Pues sí que es cierto que en Growl yo creo que fue bastante pionero en ese sentido, en mostrar violencia y sangre de esa manera. Y Cadillacs y Dinosaurios toma mucho de este Growl, yo creo, no solo en cuanto a la estética, sino también en este tipo de detalles. A mí siempre me ha parecido un juego muy, muy cuidado, tanto gráficamente, el colorido y los sprites de animación de las piernas de los personajes. Por ejemplo, el personaje que cojas es una delicia ver cómo se mueven por pantalla, y muy suavito todo. Se montan buenas tanganas, porque estás luchando ahí con 4 o 6 personajes a la vez en pantalla y va todo muy sin ralentizaciones ni tirones. El colorido me ha dado mucha atención de este juego. Y los enemigos también, que luchas con dinosaurios también a veces, con bueno, los gordos recurrentes, que en todo beat'em up tiene que haber gordos de estos que dan hostias. Sobre todo en todos los de Capcom. Sí. O sea, los gordos y los puncos, eso no pueden faltar en ningún juego de hostias de Capcom. Lo que no hay en este juego son saltos, ¿no? Que no hay saltos de puentes ni te cagues por el hueco, ¿no? No, que yo recuerde, ¿no? No, hay un ascensor, ¿qué tal? Capcom es que nunca fue muy amiga de meter ese tipo de elementos. Saltos, eso, ¿no? Era Tecnos. Más Sega y Sega también. Tecnos y Taito eran más amigos de meter huecos y tirar a gente. Sí, eso, el Double Dragon y... Pero los juegos de Capcom no solía, y yo creo que en este que hay las de dinosaurios, si no. Mal no recuerdo, tampoco. No hay saltos. No recuerdo lo que hay es un ascensor. Al final, que tiene que haber un ascensor siempre en estos juegos también. Sabéis mi afición a los ascensores. Y también serían unas buenas en ascensor también, que se meten ahí 8 tíos, empiezan a darse de leches y aquello no. Y luego que se queda con el ascensor, ¿no? Sí. No, llega abajo bien este. A mí ahora que comentan los de los dinosaurios, Altamaer, hay que recordar que aquí había muchos dinosaurios por ahí pululando que no hacían nada hasta que los enemigos les curraban, se volvían hasta que todos los huevos, como y se volvían violentos, les tenías que dar tú de hostias para tranquilizarlos. Que... Claro. Para que no se alteren, decía, tranquilito que estoy aquí, se ponían verdes otra vez y se iban andando a su vuelo. Sí, tranquilamente. Incluso había unos que estaban, un tiranosaurio que estaba durmiendo, y los gordos se ponían a darle patadas al tiranosaurio para despertarlo. Sí. Y tú, si incluso conseguías neutralizar a esos gordos, el tiranosaurio no llegaba a levantarse ni a atacar a nadie ni nada. Sí, afortunadamente, porque como los gordos consiguieran despertar al tiranosaurio, lo habías jodido, pero bien. Pero lo bueno es que atacaba, el dinosaurio atacaba a todos, a ti y a ellos, atacaba, ¿sabes? Era, sí, también, ¿no? Pero vamos, que como. Realista. Como te cogiese por banda, te masticaba el gaznate. Sí. Y yo recuerdo esos dinosaurios que salen. La verdad es que es una especie de este juego es una especie de clase canalla de paleontología. Había unos dinosaurios que también salen en la segunda película de Parque Jurásico, que tenían una cabeza así como muy dura y embestían con la cabeza. Eran bastante cabrones, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero sí, tenían un nivel ya bastante avanzado. Los triceratops. Como con la calva, ¿no? Lo que sería la calva te golpea. Con la calva, sí, tenían como una tonsura de monje, son unos bichos bastante graciosos. Sí, esos eran unos que tenían una especie como de protuberancia ahí en el cráneo muy duro y es como atacaban, sí. Bueno, sí, y triceratops, que había un par de ellos o tres que salían a lo largo del juego y si no tenías, por ejemplo, una UCI para mantenerlos a raya, era bastante difícil zafarse de ellos, porque en el momento en el que embestían, prácticamente anulaban cualquier ataque que les pudieras lanzar. Es que dices tú, Dani, que golpea con la calva, creo que no es un dinosaurio, sino una mutación de un hombre a dinosaurio, unos jefes finales, creo que ese es el que te atacaba así. Sí, pues creo que no es el dinosaurio como tal. Pues creo que en una película de Parque Jurásico eran unos bichos parecidos. Sí, en la 2 sí. ¿No? Algo. Sí. Pero sí que es cierto que hay en algún momento del juego hay una especie de científico loco chungo que convierte a pobres infelices en dinosaurios. Y sí que hay un jefe final que es un dinosaurio con una tonsura de monje que te da unos cabezazos de la hostia. Además, creo que es uno de los jefes más duros del juego. Sí. Y me costó lo mío conseguir terminarme terminar el juego con una sola moneda a dobles, eso sí, tampoco soy tan bueno, por culpa de ese puñetero bicho. Porque yo este juego era... pocos juegos que recuerdo acabarme en máquina recreativa, con 50 o 75 pesetas, y que me lo pasaba este juego. Yo llegué a pasármelo una vez o dos con una sola moneda, y eso sí, ayudado siempre por alguien, y alguien muy bueno a ser posible, si no... Difícil, muy difícil. Que de todas formas, Capcom para esto en esta máquina sí que ha ayudado bastante, porque cuando te mataban, no sé si os recordáis que antes de que salieras había una especie de bombardeo que iba restando energía a los enemigos, y si te mataban todas las vidas y, como comentaba antes, volvías a echar esos 5 duros, aparecías con un bazooka. Capcom te iba picando un poquito, como diciendo, venga, si continúas te lo pongo un poquito más fácil. Entonces no era una máquina tan complicada de acabar, entre comillas. No, incluso a los amigos les podías agarrar muy fácil, te acercabas y los agarrabas ya y lo lanzabas y el cuerpo chocaba con los otros y los tiraba. Era bastante sencillo de jugar en ese sentido y daba facilidad al jugador. Y era útil, ¿eh? Porque los enemigos siempre, todos en un lado, porque como te viniera uno por un lado y el otro por el otro, te median el lomo rápido. Incluso cuando estás corriendo, si podías correr, ir hacia arriba, incluso no solamente correr de lado a lado de la pantalla, sino hacia arriba o hacia abajo. Sí, hacia arriba o hacia abajo. Que eso te permitía también escapar un poquito de ciertas áreas de la pantalla. Sí, sobre todo, como dice Ignacio, cuando te acorralaban. Eso lo podías, das dos toques arriba o abajo al joystick y sí que corrías hacia arriba o hacia abajo, incluso podías realizar un ataque de embestida hacia arriba o hacia abajo, lo cual ayudaba también mucho. Y yo creo que, aunque sí que seguía siendo un juego bastante difícil, no lo era tanto como otros del género, otros juegos que hizo Capcom también dentro de ese género, porque yo creo también en parte son responsables el hecho de que los personajes estaban bastante bien equilibrados y el propio diseño de los ataques estaba bastante bien hecho, no tenían demasiados puntos débiles. Por ejemplo, yo recuerdo de Captain Commando, el ataque este famoso del Capitán Comando que saltaba y ahí estiraba así el puño para utilizar esa especie de lanzallamas que llevaba en el brazo. era un ataque muy efectivo si acertaba, pero también te dejaba muy expuesto, pues te dejaba así como las piernecillas colgando, esas piernecillas seguían teniendo colisión y en el momento en el que alguien te metía el puño te mandaba a hacer puñetas. Y yo creo que en Cadillac y Dinosaurios no hay ningún personaje que tenga semejante punto flaco, que no, que el punto flaco sea tan, tan evidente. Quizás Ana, la chica, tenía un ataque de metida con salto que era un poquito endeble y que podía dejarla demasiado, quizá demasiado expuesta, pero creo que era, no creo, era lo único. No más que el de Jack Turner, que la chica daba un salto con la rodilla, golpeaba así de lado a lado y sí. No queda muy expuesta tampoco. Lo que pillas ahí, tumbabas a todo lo que pillas por en medio. Sí, luego estaba muy bien el barrito de Jack, del que le molaba a Ignacio. Lo que pasa es que tenía muy poquito alcance comparado con otros ataques de carrera que, sí, que era ras de suelo el de Jack. Sí, eso sí, era casi inevitable. En el momento en el que lo conectabas perfectamente. No era muy difícil que un enemigo se zafase de eso, pero sí que es cierto que era un poquito lento y un poquito corto. Bueno, de este también recuerdo que tenías el ataque que cuando pulsas los tres botones, me parece, o los dos botones a la vez, que hacías el golpe, una especie de magia para cuando te tenían acorralado. Yo creo que eso era lo único así malo que había, que te quitaba, o sea, eso te penalizaba, te quitaba a ti también vida, pero te quitaba mogollón. O sea, lo hacías tres o cuatro veces y te quedabas ya con la vida. El ataque desesperado que le daba de Final Fight, el salto y el puñetazo a la vez hacían eso, te quitabas a todos los enemigos de encima, pero te quitaba energía. Periférico daba, ¿no? Daba un golpe al revés. Yo me lo descubrí eso tristemente cuando me di cuenta que mi vida, dije, oh, qué golpe más guapo acabo de descubrir, y cuando me di cuenta que mi vida de barra ya no me dejaba hacer más, o ya me quedaba ya tan poquito que no podía hacerlo, dije, oh, cabrones. Y sí, pero sí, aparte está muy bien hecho, animación también, eso, la chica da unas patas alrededor, ya que da un puñetazo como que abarcaba 360 grados, el Mustafa este daba una patada en plan Ryu o Ken, esta de helicóptero, sí. Y el Grandullón no me acuerdo qué hacía, pero sí que eran, sí. Están muy, muy bien hechos, era una gozada verlos. Y si no había enemigos en pantalla no te quitaban vida al hacerlo. El Grandullón hacía una especie de modelinete a lo Bud Spencer, era bastante gracioso, y creo que Jack hacía un puño giratorio como el de Axel del Streets of Rage, casi igual. Sí. Sí, sí. Este juego, para mí, es el que está un poquito de beatemap. Para mí es la cima de los beatemaps, tal vez, personalmente. Está por encima de Final Fight y de Streets of Rage, ¿sabes? En plan, para mí, yo de Capcom casi me quedaría con el Warriors of Fate. Exacto, es que Warriors of Fate puso el listón altísimo. Si me apuras, ni siquiera los de Dungeons and Dragons se le acercan en ese sentido. También Dungeons and Dragons es de una máquina bastante más superior, que eso ya es CPS2. Sí, Over is Mystaria, tal vez, te lo digo. Para mí, esto de este tipo de luchas así, tal vez, me gustaba este. No, pero no hablo solo de aspectos técnicos. Es que el Warriors of Fate era muy buen juego en general. Y los personajes, la forma en que atacaba cada uno, lo diferentes, lo enormemente diferentes que eran entre ellos. Yo creo que fue la cumbre de ese tipo de juegos de Capcom, que empezó con Final Fight, que era un grandísimo juego, pero que se vio, yo creo, ampliamente superado por el Warriors of Fate. Aparte, a mí la ambientación que tiene de la leyenda de los Tres Reinos me gustó bastante. No, pero vamos, volviendo a Cadillacs y Dinosaurios, si nos olvidamos un poco de la existencia de Warriors of Fate y de los de Dungeons and Dragons, que ya metían elementos un poco roleros que que yo creo que ralentizaban un poquito el juego, quizá demasiado, lo complicaban de forma innecesaria, pues yo creo que Cadillacs y Dinosaurios fue de los mejores de aquella jornada de juegos de hostias que hizo Capcom, y que desgraciadamente no hemos podido ver en ningún recopilatorio posterior por temas de derechos de autor, que al estar basado en una serie de cómics o en una serie de animación, pues a lo mejor Capcom ha tenido problemas para reeditarlos, y por eso no hemos visto ninguna reedición en ninguno de los recopilatorios de Capcom que ha salido para PlayStation 2 y Xbox, por ejemplo, ni ningún remake ni nada parecido, como si los hemos visto, por ejemplo, de Final Fight, o yo que sé, el propio Captain Commando ha aparecido en un recopilatorio, si no recuerdo mal. Ojo que lo que dice Dani, que cuando una licencia se caduca, volver a recuperarla a veces cuesta, sí. O no se puede llegar a hacer. Y bueno, centrándonos otra vez en el juego, estamos hablando de los dinosaurios. Pero ¿y los Cadillacs? ¿Por qué ese tercer nivel que cogías esa radio y venía ese pedazo de coche que te subías encima y ibas atropellando todo? Esa fase anda que no estaba bien. Eso es fase de bonus, era esa, porque te la pasabas ahí con la gorra y con un poco de pericia ya te pasabas hasta el monstruo y todo, al tío este de la moto. Claro, te podías bajarte del coche, ¿no? O andando tranquilamente, como quisieras, o con el coche o andando. Si te destruían el coche, coche y tenías que hacerla andando, la putada es que salían mogollón de enemigos. Sí, sí. Entonces era bastante complicado. Lo suyo era conservar el coche el mayor tiempo posible. Incluso, como dice Marcos, si eras un poquito hábil, tampoco mucho, te podías incluso cargar al jefe de nivel, al cabrón que iba en la moto. Que tiraba granadas. Con el coche, sí. Pero cargarte el coche durante la pantalla era un pelín difícil, ¿no? Porque nada sí, le hacía daño, únicamente. Siempre me jodía de la moto las granadas, pero sí, o sea, me bajaba y dos leches me lo calzaba también, ¿eh? Pero sí, lo que es, estaba chulo es que ibas rompiendo barriles, atropellando a la gente. Esta era una pasada el coche. A una velocidad sí, sí, de la hostia, ¿eh? Sí, sí, no te daba tiempo casi a reaccionar. Sí, sí, ahí los scrolls del fondo, todo, la verdad es que estaba muy bien. Y claro, además te salían los enemigos en línea para atropellarles. Cuando ya te aprendías un poco dónde iban apareciendo, es que salía todo del tirón, ¿no? No pasaba nada. Sí, hacías como con los Hare Krishna del Grand Theft Auto. Exacto. Es una pena que no apareciese más el Cadillac en escena, porque sí que era un elemento ahí, que otra fase hubiese venido bien ahí un poquito, aunque fuese hasta reventarlo o algo así, pero hubiese quedado en otra fase. Sí, lo único que podría aparecer era en uno de los niveles, en el siguiente, que era el del garaje, que aparecían sí, por ahí trozos de coches y tal, era lo único que llegaba a aparecer, lo demás, nada. No, y aparte también, bueno, de los enemigos, yo recuerdo aparte que había, en cada escenario había una especie, no de truco, pero que a lo mejor cada enemigo ya le ibas pillando un poco el tranquillo. Recuerdo de uno, el del Slicer, el que era ahí todo rápido. Sí, que tenía un boomerang, puede ser ese. Sí, es el del sí, boomerang. Claro. Ese me acuerdo que para pasármelo era, bueno, le tenías que acorralar en uno de los de las esquinas, le podías acorralar y ahí era uno de los pequeños trucos, porque si no era prácticamente imposible. Y ese enemigo, hacértelo tú solo, lo mismo. O sea, si lo conseguías acorralar era tirado, porque era darle todo el rato al puñetazo, pero te venía alguien por detrás y ya te destrozaba. Entonces, si conseguías jugar a dobles y uno te estaba cubriendo las espaldas, pues ya, bueno, era factible por lo menos ese. Recuerdo que era de los más difíciles. Era prácticamente imposible de darle. Tenía un ataque que ocupaba toda la pantalla, que además a veces se petaba también la pantalla porque lanzaba todos los boomerangs a la vez. Y dejaba un rastro el tío a moverse, una pieza de como de estela mientras se movía por la pantalla. Sí, los enemigos finales estaban bastante bien. Había ese, el Butcher este que comentamos, que era el que estaba con unas cimataras descuartizando un dinosaurio. A un estegosaurio lo que estaba descuartizando. Y luego había también este tío alto con una cazadora, estilo uno del, el primer jefe del Final Fight, también así, un grandullón. El Vícer, creo que se llamaba, o sí, algo así. Creo que sí, sí, sí. Sí, que después lo utilizan para otro enemigo, sí, también. Se parece como malo. Luego también estaba el malo este de la moto, que te iba lanzando granadas, cuando ibas tú en coche y el moto. Y luego ya empezabas a ver unos malos que eran eso, que era simplemente una especie como de monstruo que había creado el científico, saltaba encima de los enemigos, pasaban por ahí y los mutaba en otro más poderoso y tal. Sí, recuerdo que el que tú dices, el del bicho que iba absorbiendo a la gente para transformarse en más grande, ese había, si le pillabas bien ahí justo cuando le habías matado, que estaba ahí sin haber capturado a nadie todavía, ese le podías matar un poco más fácilmente. No, o sea, me suena que sí, pero no, yo recuerdo que me saltaba tres tíos, pero aquí ya sé que me suena, o sea, de verlo alguna vez, de ver a alguien como le curtía mientras uno había saltado por otro. Sí, sí, conseguías evitar que se acercara a nadie más y que te lo podías pasar fácilmente, que era el truco que tenía ese, porque si no, cada vez que pillaba a alguien, sí, sí, yo se volvía más fuerte. Sí, sí. Sí, sí, era, vamos, era además bastante largo, porque era tres veces el mismo. Y bastante difícil, porque pillar al bicharraco cuando no estaba poseyendo a alguien, que pegaba esos brincos de lado a lado de la pantalla, era bastante complicado pillarle. Además que le podías pillar a lo mejor en un golpe o dos, tampoco le podías dar una ronda completa, entonces tienes que echar una paciencia de cojones. Eso sí, vas tú solo es casi imposible, pero ya yendo con alguien más sí que era un poco más factible, por lo menos. Lo bueno era que cada golpe que le dabas le quitabas bastante más vida que cuando ya estaba ahí, cuando había absorbido a alguien. No, y aparte, bueno, lo que comentabas antes también de Altamir, de cuál era el nivel este, que era como una especie de ascensor, que, sí, que lo mismo, que ya era ahí casi al final también, y era otro nivel clásico de, vamos, que te daban ganas de jugar solo pues llegar a ese nivel. Sí, sí, como en los Streets of Rage, que también había mucho ascensor por en medio, dije, hay elementos que siempre están ahí presentes. Y por eso me extrañó de los saltos, en este caso que dice Dani, que Capcom justo no, en Final Fight tampoco había saltos de barrancos, ni de puentes, ni cosas de esas. Pero luego me gusta mucho a mí también el final de este juego, que era un poco así, chorradas y tal, pero ese final que parecía que había acabado mal, pero al final, cuando veías las letras de crédito, salían bien las cosas. Que... Volvía a salir el Cadillac, además. Claro, parecían que Hannah, no sé si era Hannah o Jack, el que se quedaba atrás, o Hannah se quedaba atrás, era y Jack iba a buscarla. Y entonces Mustafa y el otro, como buenas personas, escapaban de ahí y dejaban a sus amigos morir en la explosión. Entonces iban ahí por el desierto caminando, de las aretas, y decías, guau, qué putada, qué sabes. En plan, hombre, murieron Jack y Hannah. Y al rato salían en plan el coche ahí, el Cadillac, y decían, oh, estáis vivos, en plan, sí, sí, y tal. Y aceleraban, evidentemente no los recogían a los cabrones para no esperarlos en la explosión. Los dejaban ahí tirados. Y ponía ya 10, ¿sabes? Pero ya estaban. Sí, porque en el bar, con el trabajo bien hecho, diciendo, mira, guay. Lo que comentas, Altamira, hay que recordar que entre fase y fase, cuando hablabas con los enemigos, salían una especie de bocadillos que iban contando la mini historia. Y no sé si os acordáis. No me enteraba casi. No sé si os acordáis que los enemigos, cuando se iban a enfrentar contra ti, los enemigos finales te ponían XXXX Yu. Sí, porque no sabían quién se había escogido, a Mustafa o a Jack o quien fuese. Eso era un fuck you como un piano, ¿no? Ah, no. Yo me refiero cuando estás en plan en estos bocadillos que salían entre fase y fase, ¿sabes? Sí, sí. Que salía como, oh, han robado el coche del taller de Jack, vamos a ver qué pasa en el taller, tal. Yo me refería a los enemigos finales, Altamay, perdona. Sí, sí, te hacían un bocadillo ahí con un... saltaba una fase. Yo me decía, entre las fases, no sé si cambiaba el personaje que escogías, lo que comentaban. Sí, tenía... variaba un poco los interludios. Sí, no, lo que variaba era la frase final que decían cuando se mataban a alguien. Eso era lo único que variaba. Soy bueno, plan, esto es magnífico, cosas sí, así. Sí. Es que me acuerdo que me escogía Mustafa justo en una fase, nunca me lo pedía, me lo escogía ahí. Y recuerdo que en el interludio, de repente aparecía Jack diciendo, hola, este es Mustafa. No sé si fue casualidad que aparecía en esa escena del interludio o fue porque lo escogí yo directamente en esa fase. Yo creo que eso era lo de cuando les llamaba ahí el tío ese que tenía problemas en una ciudad que estaba en llamas. Yo creo que en la cuarta o quinto nivel creo que era. Si me escogió Mustafa y justo salió en plan ahí en la siguiente escena. No, pero eso me suena de que era algo normal, ¿no? Vamos, yo tampoco me he fijado demasiado, pero recuerdo que casi siempre salía lo de que era que habían cogido el Jack, había cogido la radio y de repente salía la viñeta por detrás del resto de la gente. Sí, no, te preguntaba por eso, porque yo como siempre lo hacía con Jack o con Hannah, las cinemáticas eran siempre las mismas, pero me llamó otro día atención eso que cogía Mustafa y me salía ahí un, como decían, hi, this is Mustafa. Me quedé diciendo, vale, cambia algo, pero no creo. No, y aparte, bueno, una cosilla que se nos había olvidado, que entre todos los enemigos hay uno que no salía ni, bueno, no pertenecía ni al cómic ni a ningún lado, que era blanca, vamos, que sí, era tal cual. Y cambiado un poco y ya está, como, creo que lo único que le habían hecho era, le habían puesto una cola y una lengua más larga y ya está ahí dando el Street Fighter, sí, salía ahí el personaje. Y el último nivel a mí me recordaba sospechosamente al segundo nivel del Capitán Comando en las cavernas. ¿Verdad? Me recordaba muchísimo, eso me olía reciclado que para qué. Y que Capcom también era un poquito cabrona porque al principio, como comentábamos, este Calus permitía quitar ciertos gráficos y si le dabas la opción de quitar columnas, donde estaban las columnas Capcom ponía moneditas y historias para que te dieran puntos. ¿Verdad? Sí, sí. Y molaba eso, que salía una puerta y salía un personaje avanzando hacia ti y ya ibas hacia la puerta, enfilabas y comías unas leches según entraba en la pantalla el personaje. Yo recuerdo eso, que salía una columna, salía a una puerta, salía un tío andando de frente, subías ya tu personaje hacia allí y según el tío ya se ponía de perfil para entrar en el juego, ya empezaba a recibir, ¿sabes? Sí, además que venían varios, venían en fila y según aparecían... Y venían en fila también, ¿sabes? Sí, sí. Yo era como... Eso era un clásico. Bueno, pues yo creo que poquito más queda de comentar de este juego, porque, por ejemplo, Capitán Comando sí que soportó para Super Nintendo y PlayStation, ¿no? Este, como juego que comentábamos antes, el... ¡Ay, se me olvida el nombre, Dani! Warriors of Fate. El Warriors of Fate. Perdón, sí, salió para Saturn. Salió para Saturn y PlayStation, sí. Este no sí está, que no llegó... No está en Steam ni nada, no hay nada de esto, del Cadillac. El Cadillac and Dinosaur no llegó a tener ningún tipo de versión de la recreativa. Lo que comentábamos la semana anterior, Altamir, el juego este que sacó para el 94 ya para PC, que era todo vídeo digital con que ibas por ahí pegando tiros en la selva, el de Mega CD, nada que ver, pero que no tenía nada que ver con la recreativa, así no. Que el que quiera jugar a este Cadillac and Dinosaurs tiene que tirar de mame. Bien sencillo, por cierto, ¿no? Pero esta máquina tal como es, tal como la ideó Capcom, no está aportada a ningún sistema, así que lo dicho, si queréis jugar a este Cadillac and Dinosaur que nosotros os recomendamos, tenéis que tirar de mame para la plataforma que sea. Y dicho esto, pasamos a la última sección del programa. Nada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que no pasa todos los días que salga un videojuego con un aspecto tan retro, vamos a decirlo así, para una consola actual, yo quería hablaros un poquito de Death Smiles, que es un juego que ha salido recientemente en España para Xbox 360, convertido a su vez de una recreativa de la compañía Cave, que es bastante, bastante famosa en el mundo de los años recreativos, sobre todo en el mundo de los shooters, porque es la responsable de juegos como Dodonpachi o Mushihime. Y nada, ¿qué puedo deciros de este juego así brevemente? Pues que yo creo que es una apuesta diferente y muy recomendable, porque se despega un poquito del tema de los marines calvos que decía Héctor, y del maravilloso mundo de los juegos de guerra sobre raíles que tanto molan a la peña ahora, y nos devuelve a aquel mundo de los juegos de disparos totalmente en 2D, con sus gráficos bitmaps totalmente planos y su acción sencilla pero efectiva, que es capaz de tenernos pegados a la pantalla durante horas sin que nos importe el tiempo y sin mirar el reloj. Yo definiría Dead Smiles como una especie de cruce entre, para que se me entienda, un cruce entre el Forgotten Worlds, este de Capcom que salió para Mega Drive, y Ikaruga. Pues es un juego de scroll horizontal que te permite disparar en dos direcciones, a izquierda y a derecha, y además los enemigos te van a aparecer por las dos direcciones, lo cual le da muchísima tensión, una tensión sana a la acción, y también putea un poquitillo para que no vamos a engañar. Pero además es un juego tipo Danmaku, o sea, es un juego, por así decirlo, en el que en lugar de haber pocos enemigos que te disparan pocos proyectiles muy rápidos, son enemigos que te disparan una cantidad ingente de balas, que aparecen en enjambres enormes, y que llega un momento en que tienes la pantalla totalmente llena de porquería entre enemigos y balas. Y es un juego en el que prima sobre todo el tener muchísima vista para estar buscando huecos, porque estos cortinas de balas siempre te dejan un pequeño resquicio por qué esconderte. La rutina de colisión, el hitbox de tu personaje suele ser bastante pequeño en comparación a lo que es el sprite del personaje, que en el caso de Dead Smiles, aparte de ser bastante detallado, bastante bonito, es muy grande. Y tienes que aprovechar un poquito esa forma en que está diseñado el juego para sobrevivir, por así decirlo. ¿Y qué más puedo decir? Pues digamos que la historia te pone un poco los zapatos de tres chicas, o de cuatro, dependiendo de la versión del juego, porque hubo una versión, digamos, extendida que sale, no sé si salió en máquina recreativa o no, pero sí que está en la versión de Xbox 360, que vivían en nuestro mundo y por circunstancias varias se ven de pronto atrapadas en un mundo paralelo en el que hay magia y monstruos y cosas así, que se llama Gilberado, y en el que tienen que ir a investigar el hecho de que los monstruos estén totalmente desatados y atacando poblados humanos y hayan aparecido en grandes números. Y digamos que al final del juego, digamos que por circunstancias varias, tampoco quiero hacer spoiler, encuentran la forma de volver a su mundo. Y al final del juego además te da la posibilidad de, con cada personaje, elegir si quieres volver al mundo real, a nuestro mundo, o si sin embargo te quedas en este mundo de fantasía y piruletas con tus amiguitos a pasarlo muy bien. Y dependiendo de nuestra decisión veremos un final u otro. ¿Qué más puedo decir? Pues que técnicamente el juego, a ver, es lo que es, o sea, está basado en una placa recreativa basada en el Hitachi SH3, que si mal no recuerdo es un procesador de la familia de SH de Hitachi inferior al que tenía la Dreamcast, y además solo tiene uno, con lo cual no esperéis grandes filigranas gráficas, efectos en 3D con luces en tiempo real de la hostia y nada parecido. Son gráficos bitmap totalmente planos. La edición original de recreativa, que está incluida en el disco de la versión de Xbox 360, tiene una resolución, creo que de 320x240, con lo cual yo creo que es uno de los pocos juegos de Xbox 360 que yo recomendaría jugar en un televisor de definición estándar, porque en un televisor HD canta por solear los dientes de sierra. Y luego ya hay versiones con gráficos mejorados, que también están incluidas en el disco de la versión de 360, que eso sí, ya se ven de puta madre, sobre todo las animaciones de los personajes, el diseño de algunos enemigos, que es realmente magnífico, el diseño de las propias chicas protagonistas, que me parece precioso, con los vestiditos que tienen y las pintas que tienen, me encantan. Y la verdad es que gráficamente, ya digo, es un juego que, teniendo en cuenta los elementos con los que está hecho, gráficos en 2D, sin demasiada filigrana a la que estamos acostumbrando, más bien mal acostumbrando en estos tiempos, pues es un juego muy espectacular y que entra muchísimo por la vista, por el colorido que tiene, por las animaciones de los enemigos, por la cantidad ingente de elementos que están continuamente moviéndose en pantalla, y además tiene elementos que dan bastante vidilla, como por ejemplo que en algún momento nos enfrentamos contra una jefa de nivel que es otra chica como nuestro avatar en el juego, que también está perdida en ese mundo y que tiene a, y que se cree que vamos a ir a, que estamos atacando su, su territorio para llevarse a su madre, o así la tía se empieza a ir un poco la pelota y tienes un pequeño diálogo con ella. Además el día, dependiendo de qué personaje hayas elegido, el diálogo, las cosas que dice tu personaje son un poquito distintas y te ayudan a entrever un poco cuál es el carácter de, del personaje y cuál es, que es un poco lo que le motiva para luchar, sobre todo en ese momento del juego y en el final, es cuando empiezas a conocer un poquito más de la historia del juego y de la historia de los personajes y tal. Te da un poquito, por decir una metáfora que uso mucho, las pinceladas justitas para saber de qué va el juego y meterte un poquito en su mundo sin, sin, sin aburrirte con historias que a fin de cuentas a la hora de pegar tiros tampoco te van a, te van a suponer ninguna diferencia. Dani, y de dificultad es muy difícil el juego este. Es que yo recuerdo este, el que me habías recomendado hace tiempo, el Trouble Witches, que también era de disparar así las brujitas este, que me gustó muchísimo el estilo que tenía de, y eso, no tenía tampoco florituras en 3D ni nada, era de dibujo puro, pero me pareció muy muy difícil de pasarme el juego ese. Oye, pues el, los vídeos que he visto Dani parece jodido, El Death Smiles es un Danmaku, además que el, por alguna extraña razón los Danmaku con el scroll horizontal es bastante más difícil calcular la trayectoria de las balas y, o predecir la trayectoria de las balas que uno con el suelo vertical. No, no sabría decirlo exactamente por qué, pero mucha gente lo dice y yo también lo comparto. Entonces es un juego extremadamente difícil. Yo os, yo os aconsejo, si vais a jugar este juego, os arméis de paciencia, tengáis mucha tolerancia a la frustración, porque es un juego muy duro. O sea, no, no es ninguna perita en dulce de estas que se juegan solas, de las que tanto salen en estos tiempos. O sea, esto no vale correr como un cabrón hasta la siguiente cinemática. Esto es, te llueven hostias y tienes que ir capeando el temporal con tus dos cojones, tu habilidad y tu suerte, por qué no decirlo así. Y sí que es un juego bastante difícil, pero bueno, tiene continuaciones infinitas. O sea que si uno tiene un poquito de perseverancia, pues el juego sabe cómo, cómo compensarte. Además tiene, tiene rankings online para si te haces una puntuación así un poquito guapa, guardarla y entrar en el ranking mundial. O sea, tiene cositas que te motivan a seguir. Y aparte el propio diseño de los niveles, la propia curiosidad por saber qué viene después y tal, yo creo que te anima bastante. Y ciniéndonos ya a la versión de Xbox 360 que tiene logros, pues yo creo que sacarle los logros al juego siempre es un aliciente añadido más. Además, muchos logros, hombre, hay logros que son para coreanos en farlopa, que es uno para que es pasarte todos los niveles, cada fase. Además puedes elegir individualmente no solo el orden de las fases, sino el nivel de dificultad que quieres jugar en cada fase, con lo cual el juego, aunque es muy difícil en todos los casos, es flexible. O sea, no puedes decir, venga, esta fase la quiero jugar con más nivel porque salen más enemigos, así me puedo hacer más puntos. O mira, esta la quiero hacer un poquito más relajado porque estoy muy cansado. O sea, el juego, aunque es difícil, no es frustrante ni es tramposo. Es bastante, bastante sincero en ese sentido, es bastante limpio y además es bastante, como he dicho, flexible. El aliciente añadido de los logros, como estás diciendo, este juego tiene logros, pues aunque hay logros que son muy difíciles de conseguir, son, como he dicho, para verdaderos frikis sin vida que no tienen otra cosa que hacer en su vida más que jugar este tipo de juegos, pues sí hay juegos que son, que sí que hay logros que son bastante factibles. O sea, hay logros que si uno tiene un poquito de perseverancia y se lo monta un poquito bien, sí que puede llegar a sacarlo. Sin ir más lejos, un tío tan manco como yo ya le ha sacado cerca de 600 puntos de gamer. Cualquiera que entre en mi perfil de Xbox lo puede ver. Y tampoco me ha costado tanto trabajo, ni he tenido que sudar, ni he tenido que hacer un pacto con el diablo, ni nada. Es simplemente ponerte un ratito con el juego, sacarle a tu tiempo, porque sé que es difícil, una horita o dos, y decir, venga, me voy a poner con este juego y me voy a pelear con él hasta que lo saque. Y ya está, es un juego en el que tienes que perseverar un poquito. O sea, no, un juego no te va a regalar nada, pero en el que si eres un poquito hábil, yo creo que sí que te va a recompensar. Si este juego solamente está para Xbox 360, ¿está para PlayStation 3 algún formato más? No, de momento la única versión doméstica que le conozco es la de Xbox 360. Y hay que decir que esta consola en Japón, a pesar de que ha tenido muy, muy poquito éxito en el mercado japonés, se está convirtiendo un poquito en una especie de último reducto para el género de los shooters clásicos. Porque para Xbox 360 ha salido Automedius, ha salido, bueno, Death Smiles, ha salido el último Raiden, que seguro que a vosotros os suena a todos la saga Raiden. El último Raiden ha salido también para Xbox 360. Mushihime 2, también de Cave, también de esta misma compañía de Death Smiles, también ha salido para Xbox 360. La primera versión salió, si mal no recuerdo, para PlayStation 2 y Dreamcast. La versión de Dreamcast no estoy muy seguro de si salió realmente o no. Sé que la recreativa original, o creo saber que la arquitectura original era una Naomi, pero no estoy muy seguro si tuvo una versión de Dreamcast o no. Ah, también, por cierto, otra conversión de Naomi que ha salido también solo para Xbox 360, el Senko no Ronde, que aquí en España se llamó Wartek y lo trajo Ubisoft, pues también está ahí, es también exclusiva para Xbox 360, y así unos cuantos más. O sea, la Xbox 360 está teniendo juegos en este sentido muy muy buenos. Es decir, si podéis conseguir alguna copia que sea multisistema, o si tenéis la Xbox 360 modificada, yo que vosotros le echaría un ojillo a tiendas que vendan juegos japoneses o juegos de importación japonesa o asiática, porque tiene cositas muy interesantes dentro de este género. Y respecto a la versión de Xbox 360 de Death Smiles, pues está bastante bien. Aparentemente la caja no tiene nada especial, es una caja de juego normal, pero tiene tres discos. Uno es el disco con el juego, más bien con todas las versiones del juego, que son unas cuantas, que son en total seis, pues está la versión 1.1, que tiene el sistema de puntuación y el sistema de control ligeramente modificados, la versión mejorada para 360 con los gráficos mejorados, y luego la versión arcade original, tal cual, y luego ya las versiones extendidas de estos tres, con un personaje nuevo y nuevos niveles y tal. Y viene también un disco con la banda sonora, que es realmente buena, por cierto, como suele ocurrir en este juego, en los juegos de este género, la banda sonora se cuida muchísimo. Y un tercer disco, que es un CD-ROM, pues con fondos de escritorio y chorraditas varias, que bueno, no es que sea para tirar cohetes, pero se agradece el detalle. O sea que yo creo que es un juego bastante recomendable. Además, ahora mismo en las tiendas no está nada caro, todavía hay bastantes copias por ahí circulando, con lo cual no debería seros muy difícil haceros con él, y por los 30-40 eurillos que cuesta, yo creo que merece la pena. Bueno, pues entonces un juego muy recomendado para acabar este programa, que creo que se nos va de la hora, así que vamos rápidamente con las despedidas, señor Héctor. Bueno, pues nada, ha estado bien, aunque he estado un pelín más despistado que en esta última parte, pero bueno, ha estado bien. Además, he vuelto después de haberme soltado un programa, y nos vemos en la Retro Encounter. Señor Altamayr. Sí, nada, muy bien por aquí, así que ya nos veremos pronto, después de hablar esto de Tomb Raider y el Cadillacs, todo lo que nos contó Dani de The Smiles, esto. Sí, así nos vemos en la Retro Encounter, hay mucha gente por ahí, así que ya nos vemos pronto. Señor Dani. Pues nada, chavales, que os he echado una buena chapa hoy entre unas cosas y otras, y que nos vemos y nos oímos. Y a ver si en la Retro Encounter nos podemos, aunque sea, tomar unas cañejas o unos whiskies o unas absentas o unas rayas de farlopa o lo que sea. Vale. Y nada, y pasarlo bien, coño. La GX4000 de atrás, ¿no? A Retro Encounter al final, ¿no? Dale. No lo sé. Ya veré. Yo la guardo si quieres, ¿eh? Me la dejas que la vigilo yo. Sí, claro, sí. Y para terminar, señor Marcos, al cual no le dejes la consola que te la destripará casi seguro. Yo lo primero que caiga en mis manos, lo primero es destriparla, quitarle todos los tornillos, ver qué es lo que hay dentro. Bueno, pues sin nada más que añadir, recordar acudir a la página de fasebonus.net, escribir todos los correos a programa@fasebonus.net, recordar que podéis escuchar el programa en un montón de sitios, iVoox, iTunes, Espacio Podcast, Oyesto, Blip TV, que estamos en dos emisoras de radio, y que sobre todo acudáis a la página y al foro. Dicho esto, pues la semana que viene nos vemos con otras dos horitas llenas de datos y esperemos que de humor. Así que nos vemos, ¡hasta luego!